bueno, que muchísimas gracias a la gente por venir, que irá entrando gente, que todo este hueco está liberado y alguna silla queda en algún hueco. Sí. O sea, que le podéis, los de atrás, le podéis decir a la gente que hay algún hueco aquí adelante, os dirán, ¡qué vergüenza! Pues ya tenéis edad y todo esto, ¿no? Entonces, pues me hace mucha ilusión lo de hoy, porque probablemente desde el rock radical vasco, todo lo que es enchufa y tiene distorsión viene siendo la banda sonora de muchas de nuestras vidas, y además de nuestras vidas compartidas. La Mecha a mí es un libro que me flipó y llevamos buscando una presentación con Santi desde hace 3 meses para buscar unos grandes partners para la mesa, para que molara todo mucho, y todo nos fue saliendo mal, ¿no? Disculpamos a Cristian Ignotus, que era nuestra primera elección, porque le pillaba bastante mal el día que elegimos, porque estaba Regu, y hoy porque está currando. Y también mandamos muchas disculpas de Julia Tremenda Jauría, que también quería estar en la charla de la presentación de Santi, porque nos parecía también una persona muy adecuada para estar en la mesa. Claro, esto era un domingo por la mañana en la plaza, con el solecito, cinto verano, tal, era perfecto. Pero sin embargo, hoy, que estamos aquí recogidos, que volvemos a hacer las presentaciones en la librería porque viene el frío, he hecho este telar anarcosindicalista, bonito. Muy bonito. Sí. No he comido para ello, o sea que decir que os ha gustado, aunque no os guste. Sí, sí, está muy chulo. Y claro, encima se junta que Alfonso me había dicho, tienes que leer este libro, ¿no? Y es un libro que dije, pues me lo pido y me lo leo. Entonces me leí el libro de Rubén y se me olvidó completamente, porque tengo un calendario de noviembre muy complicado. Y el otro día me escribe y digo, hostia, digo, pues igual, se me vino a la cabeza, digo, igual estaría muy guay una conversación con Santi. Entonces le pregunté a Santi y dijo, hostia, pues este libro, yo creo que rozamos en muchísimas cosas, así como sí, para sí. Poder hablar, que estaría muy guay. Entonces, es una charla que a la vez es un experimento, porque ellos dos no se conocen. Entonces es una cosa bastante, bastante guay. Y creo que recorren algunos puntos en común que mola un montón ver que muchas veces esto que hablamos de la banda sonora colectiva de nuestra historia es la misma, no solo para la gente que escucha o para la gente que vamos a los conciertos o venimos a las presentaciones, sino también para la gente que escribe libros. Entonces, pues hoy tenemos aquí a Rubén, tenemos a Santi, la hoguera, la mecha y piedra contra tijera. Así que yo creo que este es el momento en el que aplaudís. Les doy paso y a partir de aquí pues entiendo que empezará la charla entretenida y con contenido. Lo mío al final es ser tontísimo. Charla con de preparación los 10 minutos que nos hemos conocido. No, porque es lo que ha comentado Sus, que lo primero, muchas gracias por siempre la disponibilidad en cuanto le escribí de, oye, has visto que he sacado el libro, tengo ganas de presentarlo aquí. Dice, pues lo había pensado ya. Lo que ha dicho, intentar cuadrar fechas. Y cuando ya habíamos cerrado esta fecha, este 15 de noviembre, que ha bailado, me escribe, oye, ¿has leído este libro? No solo no lo había leído, ni me sonaba. Mira que a uno le gusta intentar estar a la última de saber todo lo que se saca en este mundillo, que tampoco somos tanta gente ni se escribe tantísimo sobre rock. Ni me sonaba, pero según veo la sinopsis, digo, hostia, esto pega, y es como hacer una presentación distinta, porque al final, cuando hablas de tu libro, aunque no haga 80.000 presentaciones, no sé, esperes reverte, pero al final cuenta siempre lo mismo. Y dices, pues es un modo de hacer algo diferente, y he visto, he estado estos días mirando un poquillo la sinopsis del libro de Rubén. Ahora lo he visto por primera vez, he mirado por dentro y veo, hostia, veo que aquí va a haber más cosas en común de lo que podríamos pensar en un momento, que al final esa, de lo que va mi trilogía de libros, porque luego hablaré un poco de eso si queréis, es de reivindicar el papel que ha tenido la música rock y variantes en la formación política, cultural, social, incluso personal de muchísimas personas, sin querer decir que el rock sea la panacea y sea lo mejor del mundo, pero sí que para mucha gente ha sido importante y eso está bien reivindicarlo. Y tengo la sensación, con lo poquito que he podido ojear de lo de Rubén y lo que hemos hablado en estos 20 minutitos, de que tiramos por el mismo lado de maneras distintas y eso mola. Me lo habéis dicho los dos, es la banda sonora colectiva de nuestras vidas, ¿no? Y en mi óptica, pues quería escribir el libro que hubiera querido leer pues tengo 45 años, pues desde que me pica el gusanillo de la música, no como oyente pasivo, sino como persona activa a la hora de buscar y empezar a las primeras radios, los primeros fanzines y empezar a entrevistar a la gente que me gustaba. ¿Por qué hacer un libro, en mi caso en concreto, tan grande, tan profuso y enciclopédico? Porque creo que estamos confiando mucho generacionalmente en la nube, en que todo el contenido está en internet, y en el caso de la música ya hemos tenido un caso bastante gordo, que lo que pasa es que ya pasó sin pena ni gloria porque estaba más que muerto, que era MySpace. MySpace perdió todos los discos duros. Fueron 4 millones de canciones, que seguramente el 90% no valdría nada, pero hubo ahí un tesoro, un capital cultural que desapareció. Damos por hecho que existe, que internet es eterno, y las biografías de los grupos, que hace 20 años, cuando eran rudimentarias, o hace 10, cuando estaba todo el mundo, bueno, 10, 15 ya, cuando estaba todo el mundo en auge, pues todo el mundo tenía su hoja de biografía en la página web, sus entrevistas, sus contactos, y ahora directamente, pues nada, pues es una story, es un reel, es un... Pues ya sabéis, pues aparece un concierto y al lado, pues cómo limpiar las pezuñas de un caballo, forjar una espada o hacer las rarezas que veáis vosotros, porque evidentemente el algoritmo está trabajando en nuestra contra, ¿no? Y nuestra contra es defender la cultura. Y entonces, lo planteo al principio del libro, creo que incluso la propia RAE explica perfectamente la diferencia que hay entre el ocio y la cultura, ¿no? La cultura es lo que nos hace, lo que nos ayuda a ejercer un espíritu crítico. Y el ocio es el entretenimiento que tenemos entre nuestras obligaciones diarias y que por norma general se asocia a actividades lúdicas y culturales. Y por eso a un Eurovisión se le llama cultura. Y es decir, no, es un elemento que está muy bien a quien le guste, pero es un elemento de ocio. Porque siguen estando los mismos artistas o el mismo sonido de hace 15 años, 20 años. Es muy difícil muchas veces saber a qué época pertenece cada cual porque son productos muy prefabricados y no pasa nada. O sea, es decir, sigue sin Sputnik, que era una banda que hacía playback, que era petardísimo y tuvo su componente en un momento histórico, ¿no? Con lo cual entonces dije, vamos a ver, todo el mundo ha hablado del rock radical vasco, todo el mundo ha hablado de la movida, todo el mundo ha hablado de incluso los cantautores, de las cantautoras de la transición, el rock layetano catalán, el rock andaluz, y dije, vale, ¿qué pasa cuando hay esto, cuando cae? Y perdón, porque ya he metido un poco pero sí os cierro un poco el planteamiento y luego que tire él un poco con su parte. Y vi que todo tenía mucho que ver con la marca España, que ahora se ha puesto de moda, pero en su momento ya también. Era esa marca España pre-92, que se pone muy de moda, Barcelona, Queen como Freddie Mercury como Serrat Caballé, ¿no? Y como que todo el mundo empieza a cantar las bondades de esa España democrática, que exceptuando casas como la del rock radical vasco que estaban en los márgenes, pues todo el mundo era decir, mira, hemos llegado ya a la democracia, hemos llegado al fin de los tiempos de la historia y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y artistas como Manolo Tena cantan a Pasión Gitana Sangre Española, Seguridad Social, Furia Latina, o sea, se pone muy de moda Gabinete Caligari y el rock torero, se pone muy de moda con los Juegos Olímpicos, con la Expo y con el quinto centenario. Y justo cuando pasa un año, pues como siempre, pues bueno, se pone la bandera, que yo creo que sonará, aparecen las banderas en los balcones y cuando viene la crisis entra la ultraderecha, ¿no? Primero en las calles. Nosotros los de Madrid sufrimos mucha violencia y Móstoles, por ejemplo, el hip hop tiene mucho que ver y es un hip hop antifascista porque recibía mucha paliza la gente, los primeros artistas que eran racializados. Y entonces empiezo a hilar cabos, paro de mi trayectoria a hacer entrevistas, a hacer podcasts, a hacer periódicos y revistas. Los árboles no me impedían ver el bosque y veo que el bosque tiene mucho sentido. Y empiezo a hilar y cogiendo pues eso, la crisis del felipismo, de la corrupción y los GAL. Sigo hasta a la crisis del aznarato, de las mentiras, de toda la contestación en la calle, de los decretazos laborales y estudiantiles. Y llego hasta pues el 15M, la crisis inmobiliaria, el ciclo del 15M y cómo desembocan en la pandemia, ¿no? Es como que un componente histórico muy interesante. Y por lo que he ojeado un poco de tu libro, coincidimos en muchas cosas, se diferencia que yo también trabajo algunas ausencias, es decir, porque la música o es por prolongación o por oposición, es decir, pues me interesa, por ejemplo, el aznarato, todos pensamos en la guerra de Irak, en los atentados, Pero decir, hostia, es que en la primera legislatura hay una invasión latinoamericana, no la que están diciendo los ultraderechistas, los neonazis, sino es una invasión de arriba abajo que viene del sonido Miami y empieza con Gloria Estefan, Paulina Rubio, Ricky Martin. Es un sonido de Miami que, aparte de ser música, es un ariete anticastrista. Y como estamos viendo ahora con la Little Caracas, que está dedicándose a comprar edificios enteros en el centro de Madrid, pues está trayendo la ultraderecha latinoamericana, que es muy salvaje, ¿no? Entonces son esas lecturas que se relacionan mucho musicalmente y políticamente, las que llevan a un libro pues de 500 páginas. O sea, no, muerto. Así que perdonad un poco la chapa, pero yo creo que las anécdotas que salpican este libro, yo creo que tú las tienes muchísimo más completas por lo que he estado viendo. No. A ver, el planteamiento de mi libro es que es otro diferente, pero de lo que me flipa de lo que has comentado es que hemos venido a hablar de rock, hemos venido a hablar de música. No has mencionado ninguno de los grupos en los que uno podría estar pensando, ¿no? Uno podría estar pensando unos Barricados, unos Reincidentes, unos Negu Gorri, hablando de los 90, sino que has mencionado los grupos del Miami Sound, has mencionado Manolo Tena, y has hablado más de política. Has hablado de Landarato, has hablado de Felipe González, has hablado pues, de esos años 90, con lo cual es que al final la línea es la misma. Es esa política de rock, es como bautizo yo a mi trilogía, Historias sí. de Política y Rock. Y al final hay muchas maneras a la hora de contarlas. Al final yo creo que partimos de una misma perspectiva, que es al final, para hacer política en la música no hace falta únicamente estar cantando proclamas, hablar abiertamente de que sí, putos nazis, no a la policía o muerte al racismo. Hay muchas maneras de hacer política en la música. Todos los grupos, todos los artistas son políticos por acción o por omisión. De si decides hacer un grupo comercial hablando de que mueves tu cucu, ya estás decidiendo hacer una acción política. Estos grupos del Miami Sound, esa Paulina Rubio, esa Gloria Estefan, que nos podrían parecer grupos inocentes, acabas de decir lo que tenemos muy claro, la gente que conocemos todo el mundillo latinoamericano, de inocentes nada, y lo que tienen detrás es tremendo, y es una manera de ver el mundo, una manera de ver el espectáculo, una manera de ver todo. Con lo cual, al final, esa es una de las tesis, de las ideas en las que me muevo en los libros de esta trilogía y en el programa de radio que hago semanalmente, ahora mismo en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, que se llama Cienfuegos, Política y Rock. Y Historias de Política y Rock es el nombre de esta trilogía incendiaria, que la he querido llamar. Y a diferencia del libro de Rubén, no es un ensayo, no es una historia en la que voy contando cronológicamente las cosas, sino que a partir de una canción de rock en su vertiente más amplia, porque meto desde rock radical vasco a punk, a hoy, hasta a Tremenda Jauría, que he mencionado antes, me permito eso, a heavy metal, ska y un poquito de todo. A raíz de una canción de alguno de estos estilos, cuento una historia relacionada con ello, una historia que suele ser historias sociales, historias políticas, historias de la clase obrera, historias de antifascismo. En muchas ocasiones, la mayoría, es quizá lo ideal, pero no todo es así, en las historias que recopilo, es la historia que está cantando la canción, historias que he aprendido gracias a esa canción, historias que no me hubieran llegado nunca. Por eso esa reivindicación que quiero hacer desde la mecha, desde la hoguera, desde el que venga después, esa reivindicación que quiero hacer de la música como una manera de aprender, una manera de difundir ideas y la historia. Esa memoria histórica tan cacareada, pues no solo está en los libros, no solo está en los documentales, está también en las canciones. Porque al final un documental, pues lo ves una vez. Un libro te lo lees una, dos, tres, o lo acumulas en la mesilla hasta que llegue su día, que eso es tremendo también. Pero la música, las canciones sí que las escuchas muchas veces. Y cuando tienes un poquito de curiosidad, de repente ves a determinado grupo, hostia, ¿qué será esto que está mencionando? Yo pongo siempre, por ejemplo, a Cortatu, que es el grupo más simple de la historia, diría yo, del rock, que lo conoces de toda la vida y al final vas descubriendo que tiene, en todas las putas canciones, tiene algo detrás que mola, desde, yo qué sé, las que cuento en el libro, el Sarri Sarri, Miles Desconocida, la fuga de los presos, pero también descubrir la trayectoria de Joseba Sarrimandía como autor de lengua vasca, quizás el más reconocido, al menos del que está vivos, y lo que ha influido ese tío en la música que se ha hecho en euskera después. Tiene una cantidad de poemas musicados que lo flipas. Pero también en Cortatu puede estar el Hotel Montbar, que es una historia de las que cuento también en el libro, que está, pues es una historia de la Guerra Sucia. Hay mucho de lo que tirar de la Guerra Sucia que hubo en los años 70 y 80 en Euskal Herria, fue tremendo. Y de no ser por la música, muchas cosas se hubieran olvidado porque muchos medios, sobre todo de Miranda para abajo, no se atreven a hablar de eso. Estaba muy mal visto hablarlo porque era como dar alas al terrorismo. No se podía ni en la facultad en mis tiempos, no podía ni solidarizar con el periódico de Guncaria porque ya estaba tal de por Dios, nos han cerrado un puto medio en los morros con acusaciones falsas y no estamos haciendo nada porque claro, es que pues ese tipo de cosas, si hubiera sido por la música, a lo mejor no hubiéramos llegado mucha gente a esas cosas. Pero en Cortatu también hay, yo qué sé, hay cómics con Cramp y demás. En Cortatu, que es que cada vez que los escucho veo una cosa. No, es un ejemplo entre tantos, porque en el libro he evitado repetir grupos, pero Cortatu, por ejemplo, es uno de los que he evitado repetir grupos, perdón. Es uno de los que sí que salen un par de veces. No repito a ningún grupo del primer libro al segundo por no ser pesado, por no caer en el club de fans. Y al final la peli va por ahí, de contar historias, todas con una banda sonora de estos sonidos. Y la verdad es que ha sido un proceso muy bonito y que sigue en marcha. Porque la idea es eso, es una trilogía. Y la idea, pues, si en 2021 se prendió la mecha, en 2024 está la hoguera, pues a ver en 2025-26, siendo realistas más 26, pues a ver cómo continúa el incendio y cómo lo termino sin cerrarlo del todo, porque la verdad es que es un formato en el que me siento a gusto. Son historias cortas, autoconclusivas, no... Como mucha gente dice, ah, bueno, no me voy a pillar el segundo porque no tengo el primero. Píllate el que te apetezca. Hombre, lo ideal, si te pillan los dos, pues mucho mejor, pero entiendo que soltar 30 pavos de golpe es más lo que cueste el de Rubén, pues le acaba siendo mucho. Pero se pueden leer las historias de manera independiente, lo he hecho pensando en que sean así. Pero lógicamente también hay pequeños guiñitos entre capítulo y capítulo de una cosa a otra, pero sí que está pensado eso para... Tenemos una coña en casa que decimos que es un libro de ir al baño. Historias cortitas, te lo dejan en el bidet y te lo vas leyendo en lugar de tanto móvil, que estamos todavía con el móvil en la mano, pues un poquito de literatura. O leer los productos químicos del champú, ¿sabes? Pues sí, pues mejor un poquito, yo qué sé. Es interesante lo que estás planteando porque... En estos momentos de ausencia, ¿no? y de vacío, al reto al que se está enfrentando esta nueva generación, la más joven y la parte nuestra también, que es al olvido, como un poco estaba planteando, pues son las historias las que nos llevan a ello, ¿no? Y yo creo que en ese sentido vale tanto pues un milicaca por hablar de reincidentes que sirvió para pues a la gente de nuestra generación para directamente pasar de la mili. Porque no fue que Aznar se le iluminara la mente y decir, joder, voy a ser súper progresista. Es que en aquella época el mayor número de personas, de varones en edad del servicio, lo que hacían era prorrogar por estudios, pero ya en los últimos años, de los que no prorrogaban por estudios, había más objetores que militares. O sea, ya era una cuestión que se había desbordado completamente y ya estaba en vía de muerte. ¿Por qué conviene recordarlo? Pues porque hace 15 días, Cándido Méndez, bueno, 15 días o un mes, Cándido Méndez dijo que nos faltaba mil a los chavales jóvenes, los que están limpiando ahora en Valencia. Sí. Claro, ¿qué pasa? Y en Alemania la van a recuperar. Que tiene mucho que ver y por eso en este momento de nuestra época, que creo que somos hijas del 15M, y creo que el 15M, pues, hago un pequeño rodeo, es de el 15M hay una teoría. Por no ponerme, no me quiero poner muy pesado, pero voy a soltaros un par de ellas, a lo mejor. Una es la cultura, que la llaman la cultura de la transición, que la habréis escuchado muchísimo, o la habréis leído muchísimo, que viene a decir, en la parte de la música o la cultura que nos afecta a nosotros, decir, bueno, es el pacto que hay en los estertores del franquismo con la progresía, también con El País, por ejemplo, y ese Partido Socialista de Suresnes, en el que... junto con los sectores reformistas o no tan reformistas que está dando el franquismo, en el que el Estado no se mete con la cultura salvo para premiarla y la cultura no se mete con el Estado salvo para darle la razón. Por eso hablabas del hardcore, pues donde hay una escuela de hardcore brutal que es en Cataluña, antes de los Juegos Olímpicos, pues está completamente fuera y cuando llega a los Juegos Olímpicos desaparece. También con la heroína que entra como un ciclón. El rock radical vasco exactamente igual, ¿no? Son márgenes que no entran dentro de esa teoría. Y entonces, estabas hablando de Guncaria, también le pusieron una bomba a Fermín Muguruza en un concierto, una bomba casera en... El cantante de Cortatu y de Negurra le pusieron una bomba en un concierto en Barcelona que no, afortunadamente no estalló, y estuvo durante 12 años que no pudo tocar en Madrid. Y a principios del 2000, pues todos los grupos que cantaran en euskera, que directamente fueran mínimamente simpatizantes del derecho a decidir o de la independencia, Pues fueron acosados, censurados, por primera vez en la historia de la democracia, a una comunidad, a Euskal Herria, la comunidad autónoma vasca y Navarra, por el hecho de tener una ideología que en ningún momento, ninguno de todos ellos, algunos fueron encausados tres veces con Garzón, que no era precisamente flojo en aquella época con el con la doctrina Todeseta, y por primera vez se les puso a todos en la picota. ¿Por qué es importante y por qué digo que somos hijos del 15M después de hacer este recorrido? Porque el 15M nos ha politizado a todas. Nuestro discurso está muchísimo más elaborado, hemos pensado y hemos leído muchísimo más, entonces con lo cual es más fácil poder salir de esas trampas que nos ponen todo el mundo, ¿no? Si estás en contra del terrorismo o ahora, es decir, no, es que también falló el ministerio. Es decir, porque las mentiras siempre son las mismas y siempre vienen del mismo lado. Entonces, en ese sentido, pues, claro, ahora te van a hacer convencer pues que no, que la música, esto no ha existido. No, perdona, es que Rosendo ha sido el artista que más ha influenciado al resto de artistas en la historia de nuestro país, salvando a lo mejor a Rocío Jurado en otro estilo musical completamente ajeno. Podemos hablar de Alaska, podemos hablar de Miguel Ríos, de Luz Casal, podemos hablar de Loquillo, podemos hablar de Antonio Vega, de quien queráis. El que más ha conseguido que otros chavales cojan una guitarra y se pongan a tocar han sido ellos. Pasa exactamente con el feminismo, es decir, por no hablar siempre de machunos. Es decir, afortunadamente, y en esto creo que trasciendo a lo mejor un poco, porque no has estado hablando, cuando has dicho estilos, has pasado de soslayo el indie. He visto, por lo poco que he visto, creo que has tocado poco. El indie está muy denostado y se dice que no está politizado y siempre se les ha censurado por ser los hijos del aznarismo, siempre se les ha censurado, pero bueno, a poco que rascas, aparecen artistas como Nacho Vegas, que es el gran icono del 15M junto con los chicos del Maíz, y respecto al feminismo, coincidiendo, no era una teoría política en ese momento, pero en 2008-2012, coincidiendo con ese ciclo, en una reinvención del indie, si el indie de los 90 era muy guitarrero, Sexy Sadie y Los Planetas, el indie del 2008 busca otras sonoridades, algunas folk, porque venía toda la influencia norteamericana del 11M, o sea, del 11S, perdón, en su momento, ¿no? Que les hace mirar para adentro y buscar su propia cultura, y eso nos llega a nosotros, como había llegado el hip hop por las bases norteamericanas, como había llegado la música yeye por las bases norteamericanas, pues el feminismo entra en ese momento, primero con artistas a nivel individual, como pueden ser Russian Red, Annie B. Sweet, Zahara, Maika Makovsky, Tulsa. Estamos hablando de mujeres que han visto el rock desde perspectivas completamente diferentes, porque entendemos que, de la misma manera que entendemos que Bob Dylan ha creado el corpus literario del rock, que hasta la fecha era Awan Bambu Luba, Balan Bambu, Joan Baez también. Evidentemente, Joan Baez introduce en los círculos intelectuales a Bob Dylan, que era un desconocido. Y claro, siempre hablamos de Bob Dylan, pero no hablamos de Joan Baez dentro del corpus rock. Y pasa lo mismo con Joni Mitchell. Por nombrar a dos, podríamos estar nombrando que, oye, vamos a sacar en portada cuántas se ha tirado Joni Mitchell. Bueno, se habrá tirado quien le dé la gana. También es otra, o sea, artista folk que ha inundado de contenido literario. O solo hablamos de los Byrds o de Neil Young. Es decir, pues entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en nuestro país, en 2008-2010, hay otro ciclo en el que también pues estas artistas aparecen, y justo con la cuarta ola feminista, que aquí es con la manada, ese ciclo de la manada, las marchas del 2018, pues hay un desborde, sobre todo a nivel bandas femeninas y bandas mixtas. Y por ejemplo, la banda que creo que es más influyente a nivel internacional en España, en el Estado español ahora mismo, es The Hinds, que son cuatro chavalas súper jovencísimas, que si veis la gira que están haciendo ahora mismo en octubre y en noviembre, están tocando por todo Estados Unidos, toda Inglaterra, pero no en plan de venga, me voy dos fechas, no. Se están recorriendo todo el bloque occidental. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, bueno, pero entra dentro del corpus rock, porque el indie entra dentro del corpus rock, que se ha derivado y que mucha de la endogamia en nuestro estado ha hecho que no se mire. Creo que ahora se está superando y, por ejemplo, Love for Lesbian colabora con el Drogas, o colabora con M-Clan, con Santi Balmes, o colabora con yo qué sé, Luz Casal. Creo que, o Dani Martín, ¿no? Por llevármelo al canto del loco. Hay una, ¿cómo decirlo? Unas sinergias o hay una unión que ahora, pues bueno, puede dar frutos cuando pase también este ciclo un poco también reaccionario, que también está afectando a la cultura, ¿no? Y por ejemplo, que si la música sirve para cambiar, de la misma manera que la carcunda reaccionaria está haciendo que el feminismo esté siempre puesto en tela de juicio y por eso una cosa que podría haber funcionado muchísimo mejor, la ley del solo sí, es solo sí, pues ha sido una guerra también auspiciada y azuzada, ¿no? Yo no estoy entrando en los términos de las leyes, que todas son susceptibles de mejorar, y de los conflictos que luego ha terminado el feminismo, pero sí es cierto que en la música es un hecho, ya puede haber escenas como el punk o el hardcore o el rock urbano que a lo mejor todavía siguen siendo demasiado heteropatriarcales, pero por ejemplo el indie ya lo ha superado y ya no se va a volver a meter en el cajón. Ya en un festival, los cabeza de cartel es otro tema, porque el techo de cristal sigue existiendo, ¿no? Pero que ya en la masa crítica, por ejemplo, uno de los grupos de la pandemia fueron Ginebras, que podía ser, pues, yo qué sé, banda de chicle pop, que lo llaman, o de pink punk, muy fresquito, muy positivista, pero bueno, entra dentro de ese rock que también existe, ¿no? Y en ese sentido hay muchas lecturas, tú lo estás contando a modo de anécdota, yo lo estoy contando un poco pues con desde otra perspectiva, un poco más teórica, y yo creo que es lo interesante, ¿no? Que, y lo que nos va a dar herramientas para que cuando te digan, no, es que las mujeres, no, ya no me puedes decir en un Azkena Rock que solo hay un grupo, que no hay chicas, ya sabemos que sí hay mujeres. O sea, ya sabemos que hay grupos de mujeres porque lo estamos viendo y lo están partiendo. Bala, son dos gallegas, una la batería y otra la guitarra. Dios tiembla cuando tocan. O sea, Dios tiembla, es decir, y Bones of Minerva, estamos hablando de grupos de sonido duro, porque es que a lo mejor solo pensamos que Angelus Apátrida es un grupo duro, ¿no? Pues también hay compañeras que lo están haciendo, ¿no? Y en ese sentido creo que la música nos da muchas pistas, y la obligación que tenemos nosotros, o que tenemos nosotras, las compañeras periodistas, es poner relatos nuevos que vuelvan, que pongan el protagonismo, que por ejemplo, a lo mejor a principios del 2000, Escape tenía una canción contra el machismo, Reincidentes hay Dolores, Los Suaves, Lujuria, todos los grupos tienen su canción feminista, en aquel momento nos dábamos por satisfechos, pero ahora, haciendo una lectura 25 años después, vemos que es una lectura de cómo el protagonista es el hombre, de cómo está implicado con el feminismo. Y es decir, como es un hombre dando instrucciones, mujer, defiéndete, algo así. Pero ni siquiera, bueno, no quiero... No de ti mejor hombre, claro. No maltrates, mejor un lugar de... Pero era la época. No, no era la decir, época y desde luego. Es pero, decir, ha llegado... No envejecido bien con el mansplaining, evidentemente lo hacemos todo el tiempo y claro, es de, creo que esa superación, que ese discurso, las protagonistas son ellas, de lo mismo que Miley Cyrus. No hay más punk que Miley Cyrus en Estados Unidos lo que está haciendo, es decir, o solo es punk prodigy, no tiene nada que ver la música, o sea, pero entonces tenemos que romper un poco con esa, con esa actitud. Y Zahara está haciendo ahora una electrónica super hardcore, super un bacalao salvaje, pero coño, es que esta tía ha puesto a sus órdenes al de Avalina, que es un crack, al guitarrista de Cristina Rosenvinge, Charlie Bautista, que es otro crack que también está en Standstill. Es decir, es que las mujeres de mi generación, con su madurez, han puesto a su servicio a lo mejor de nuestra generación. Es decir, por primera vez, no por primera vez en la historia, porque siempre ha habido mujeres, pero siempre eran superheroínas. Luz Casal es una superheroína. Aurora Beltrán Taures Zurdos, otra superheroína. No, es decir, es que son todas. Es que a nivel generacional se ha superado, y la música nos ayuda a interpretarlo. O de la misma manera, por terminar, perdóname, es decir, hace unos años, Guille de Vetusta Morla tenía unas conversaciones interesantísimas con Nega de los Chicos del Maíz. ¿Qué cosas más ajenas, no? Es decir, no, pues es que compartimos vivencias, compartimos angustias o rabias, pues somos ciudadanos políticos, y eso, esas historias que están mucho más unidas, si dejamos de hablar de los árboles, podemos empezar a hablar del bosque, ¿no? Y yo creo que es interesante. Y perdonad, que... ¡Hostias! Claro, debería hacerlo de coger un cuadernito y ir apuntando las cosas, porque se me ocurren muchas cosas, y claro, por no cortarte, porque ahora que estoy aquí disfrutando, mirando. Has sacado el tema del feminismo, el papel de la mujer en el rock, y ahí es donde tengo que hacer mucha, mucha autocrítica en cómo me va quedando la trilogía, porque el porcentaje de... más que de historias protagonizadas por mujeres, sino de grupos, de canciones interpretados por grupos de mujeres entre los dos libros, es bastante, bastante bajito. Y de hecho en el segundo, en La Hoguera, que es, en teoría lo tienes un poco más madural, el primero sale más natural porque los libros, que eso no lo he explicado, se basan un poco en el concepto del programa de radio Cienfuegos, que es ir contando esas historias pegadas a una canción. Muchas historias las tenía más o menos hiladas, ya pensadas de, a través del programa, y era solo cambiar el formato, llevarlo al escrito, investigar, etcétera, etcétera. El segundo libro ya va con la idea de, esto va a ser una trilogía, voy a escribir muchas historias, voy a ir investigando más. Y de repente me di cuenta, cuando ya llevaba 20 de las 25 historias, hostia, Santi, ni un solo grupo de tías. Salvo Tremenda Jauría, que se lo tenía muy claro, porque la verdad es que muy guapa, y ahí me hice un poquito el cupo, entre comillas, pero sí que había que hacer una canción de Mafalda, Las que faltaron, que es un auténtico... Pues una auténtica bofetada a los aficionados al rock y a la historia, porque es un listado de mujeres importantes en la historia. Yo me centro en una, en Julia Hermosilla, una militante cenetista que casi acaba con Franco en dos ocasiones, como dicen en la canción, una historia fascinante, pero la verdad es que se podría hacer un libro solo de eso. Y la verdad es que ahí me di cuenta un poquito de autocrítica y de hay que currárselo un poco más. Que no sea, no plantearlo como un cupo, sino plantearlo como también hay que dar esta voz y buscar. Luego las historias sí que hay más protagonizadas por mujeres o protagonizadas en general por la historia en sí. Historias de nombres propios no hay tantas. E incluso en alguna le doy la vuelta a la historia para poner en su papel a las mujeres que también están en las historias. Por ejemplo, hay a través de una canción de Social Distortion, un grupo de punk norteamericano, que hacen una versión de Ring of Fire de Johnny Cash. Parte de la historia es que la canción no es de Johnny Cash, es de la que de su esposa, de June Carter. Carter, no me venía el apellido, muchas gracias. June Carter, que era tan tan conocida y tan importante en la historia de más. Del Cold, más. Que el propio Johnny. La canción es de ella, pero todos pensamos la canción de Johnny Cash. No, la interpretaba Johnny Cash, que tiene una voz icónica, pero la canción era de June Carter. Y bueno, cuento más cosas, pero también aprovecho, pues, en cierto modo, como esa parte de autocrítica, y en otro modo, pues, por dar a conocer también la historia, también hablar de June Carter. Similar con Víctor Jara, cuento la historia de Víctor Jara a través de la canción del último que cierre, que no sabía, y cuando lo descubrí fue de esas cosas, un flasazo. La canción Canto, que es el último poema que escribió Víctor Jara estando preso en el Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara, allí en Santiago, en el 73, que es impresionante. Cuando viendo un documental, tranquilamente, bueno, tranquilamente, todo lo tranquilo es ver un documental de un golpe de estado en el que acaban con tantos compañeros. Lo estás viendo y aparece uno de los supervivientes recitando eso de canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Los putos pelos de punta en los lagrimones. Y reconocer la canción del último que cierre, que había oído mil veces y que no sabía de qué iba. Una canción bonita y no sabía de qué iba. Pues ahí, retomo. Hablo de Víctor Jara, hablo del golpe de estado, pero hablo del papel impresionante de su mujer, que se me ha ido el nombre y me da mucha rabia porque está uno hablando de recuperar memoria y se le va la memoria de la cabeza. Ay, esta que era mujer, era inglesa. Pásame el libro. Puedo, mientras lo buscas, por ejemplo, Víctor Jara, estás muy bien poniendo un caso muy bonito porque era reverenciaba, amaba intelectualmente a Violeta Parra. Es decir, os recomiendo que escuchéis La Carta. Porque tiene una de las versiones tiene una intro, bueno, la de las dos, ¿no? Es de cómo ella está exiliada en París y recibe una carta donde la represión chilena antes de la dictadura, porque es que la dictadura no aparece, ¿no? Es que ya en los 60 también estaban reprimidos y tal. Y la historia... ¿Cómo se llama, perdón? Joan Turner. Ah, Joan Turner. Joan Turner de Jara, pues, según el país, sí, porque ya sabemos las tradiciones con los apellidos. Lo encierran a su hermano porque sería sindicalista comunista y evidentemente había un paro que se había resuelto, como canta, y dice y lo engrillaron. Y dice, pues mire, señor, que somos 9 y 10 hermanos que nos puedes engrillar a todos, ¿no? Esa es una canción muy bonita de Violeta Parra y luego de Víctor Jara, ¿no? Pero es que la realidad es la que tú estás contando, es de... las primeras grandes blues women es Ma Rainey, Big Mama Thornton, Sister Rosetta Tharpe. Estamos viendo que tienen nombres como que es la matriarca, ¿no? Es decir, que no estamos diciendo que la esclavitud o el post-esclavismo de Estados Unidos a principios de siglo fuera maravilla. No, porque no, evidentemente el machismo en aquella época pues era muchísimo más y mucha gente pues ellas lo sufrieron en sus carnes, ¿no? Pero sí es cierto que el rock and roll, la parte del rock and roll que a nosotros más nos ha influenciado a todos en general, es la parte de la contracultura, la parte en la que los Rolling Stone y los Beatles y The Doors entran a saco en lo grande de la historia del rock. Aprenden muy rápido a que cuál es el papel de la mujer, ¿no? Y en ese Estados Unidos en el que había que huir de casa como fuera, pues ser una groupie, y en aquella época era ser una profesión dignísima, tirarse a todos los que pudiera y grabarlo, o hacer escayolas de penes, que es otra de las grandes historias del rock, pues evidentemente arrincona muchísimo a las mujeres en la historia del rock, y cada artista que sale en ese momento, pues le cuesta muchísimo romper esa barrera. Entonces, ¿nosotros a qué nos dedicamos? Pues a que todo ese contenido que existe, no solo a nivel de género, existe igual, o sea, yo no sé si habéis oído, es que el rock and roll aparece en Estados Unidos por las libertades, es decir, pero vamos, por favor, ¿cuál es el Strange Fruit que canta Billie Holiday? Ese árbol que da frutos extraños, que huelen a quemado, y luego al final de la canción ves que han ahorcado a dos negros, es decir, que me estás diciendo que en Estados Unidos, el país de las libertades, durante el macartismo, están propiciando que funcione el rock, que es un baile de blancos y blancas que quieren ser o bailar como los negros y las negras. Pues el rock siempre ha sido eso, siempre ha sido rupturista, y el sistema, en vez de reprimirlo, pues ha pensado que cooptándolo o vendiéndolo, que eso era muy de Marcuse, creo, que es decir, el capitalismo, todo lo que le echas te lo devuelve, ¿no? Los eslóganes del 15M o la Nuit de Beat, todos los eslóganes, el Occupy Wall Street en Estados Unidos, porque fue en todo el mundo, siempre vino con una campaña de las Kardashian, ¿no? Hay vídeos de publicidad con Kardashian en medio de una revuelta, ¿eh? Y dices, joder. Bueno, pues entonces las historias que queremos contar, pues son historias que no tienen que caer en el olvido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ahora porque ha salido el tema del feminismo, y creo que tiene que salir porque evidentemente para nosotros es mucho más fácil hacer una lista de reproducción de rock de los 90 y que me salga Pearl Jam y que me salga Nirvana y que me salga, podríamos hablar el cartel del Viñarrock, y claro, y dices, pues evidentemente, claro, sí, evidentemente somos hijos de nuestro tiempo, nos cuesta muchísimo, pero ya que estamos aportando algo a nivel intelectual, es de, bueno, por lo menos de la misma manera que respondemos a cómo el Miami Sound entra, es de, bueno, pues aquí hay otras, y que son realidades, ¿no? Que yo creo que el feminismo ahora está siendo súper relevante. El mayor contenido político que puede haber en este momento es el feminismo en este momento en el rock. O sea, de la misma manera que, sí, también venimos de 30 años que, claro, Barricada, pues caen. Defcon 2, pues caen, evidentemente. Llevan muchísimos años pegando tiros. Toda esta gente joven está marcando agenda, ¿no? Y están muy al frente de otros compañeros, a lo mejor como... a todos los niveles, incluso Rosalía, que podemos, o yo que sé, o Bad Gyal, ¿no? La Joya. Tiene canciones en las que habla de sororidad. Es decir, oye, que me he enterado que me has puesto los cuernos y te has ido con una y con otra. Yo es que no la he escuchado. Me parece muy. O sea, no he escuchado antes, quiero decir, me parece muy arriesgado poder decir, es la primera canción, pero jamás había escuchado que en vez de decir, voy a ir a matarla porque es mi rival. Y me voy a quedar contigo y decir, ¿qué te crees? ¿Que no íbamos a hablar entre nosotras? No vengas por esta esquina que te vamos a pegar y te vamos a quitar las zapatillas. Porque encima es que es música contracultural, es trap, no es una música de sistema. Y la Joya, la Bad Gyal, está reventándolo, está haciendo grandes festivales, está haciendo grandes espacios desde la independencia, desde la autonomía, con un discurso propio que está madurando mogollón. Y decir, bueno, pues es que esto pone al Tangana. Pues Tangana no está a la altura a nivel intelectual, ¿no? Es decir, y podríamos ir a cada estilo, ¿no? Y a cada historia, y no están a la altura muchos. Y claro que hay compañeros como Biznaga, que también recomiendo, porque han puesto salud mental, han puesto la vivienda, han puesto una crisis generacional que no saben a dónde ir, es decir, hay una temática que está ahí. Pero claro, el sistema que te va a poner a Carolina Durante, que también está muy bien, pero claro, te va a poner un producto que no diga mucho políticamente. Entonces, decir, es que esto es indie, no lo quiero, no digo que nadie aquí lo haga, no, pero decir, coño, hay muchas historias en el indie, es decir, Vetusta Morla puso el golpe maestro para el 15M, os he hablado de Zahara, el discurso feminista de Zahara, tanto a nivel musical, letrístico, como a nivel político, de activista, también está años luz, porque mis compañeras pre-2018, como os decía, 2015, cuando tenían un discurso, compañeras y amigas, incluso hacia mí, que se suponía que era aliade. Es decir, es que ellas se autocensuraban, pues decía, ya voy a estar de nuevo con la chapa, ¿no? Y eso ha pasado siempre. O sea, entonces, ahora tenemos esa victoria que hay que defenderla y reclamar, pues, que el rock está vivo, porque si está el blues, y son cuatro matados haciendo las 12 barras, que se dice, todo el bar, ¿no? Joder, el rock lo hacen cuatro, con cuatro guitarras, cuatro cosas, pues va a seguir estando en un estado de forma maravilloso. Sí, Morrissey no se ha muerto. Te quería preguntar un poco cómo es el proceso de escribir el libro, cómo te decides y la editorial, de La Oveja Roja, el miembro edita Ovejas Negras, que han sido como esas casualidades sí, que, flipado, tío, no conocía, que mola, porque no conocía ni la editorial ni el concepto. Y también es interesante pues hablar de cómo te lanzas, cómo le dice la editorial, cómo cogen el balón. Joder, pues mira, yo empecé hace 25 años a hacer, pues eso, fanzines, programas de radio y tal. Y luego ya empecé a hacer revistas, periódicos, yo maquetado, yo impreso, yo llevado, yo escrito, yo unas idas de olla muy locas, muy underground, pero siempre era como en plan de todo lo que pensaba yo en mi cabeza y lo hablaba tomando unas cervezas en concierto, no lo podía plasmar. Y coincide, claro, tengo el primer hijo y claro, se mete Montoro el machetazo en el 2012 y le mete, no sé si fueron 13 puntos de IVA, pasó del 8 al 21. Entonces, claro, la cultura se fue al carajo. Y como todas las crisis, o sea, misión cumplida, ¿no? Porque todas las crisis lo que hacen es una acumulación de capital. Esto ya lo estudió Marx hace 160 años. Es decir, de ahí salen menos capitalistas y con más dinero. Y ahora, después de la pandemia, hemos vuelto a ver lo mismo. Entonces, ahí, pues dije, joder, bueno, ahora que esto está un poco, digo, serán dos, tres años de crisis. Llevamos desde el 2008 sin levantar cabeza, cada vez más gente excluida. Y dije, bueno, mientras tengo hijo, que esté entre que duerme. Los cojones, ¿sabes? Claro, nadie aprende en cabeza ajena lo que es ser padre o madre, ¿no? Es de que no come, que no tal. Y luego mi compañera tiene que empezar también a trabajar muy pronto, trabaja en la construcción, y digo en la construcción, no en el estudio, está en la obra con albañiles todo el santo día, muy salvaje, y entonces me costó mucho. Pues yo curraba, no curraba tanto, estaba con el niño, o sea, una ida de olla muy, muy salvaje, y con paciencia de ambos dos, de ella, pues la verdad es que fue un gran aporte y un gran soporte, pues empecé a escribir y claro, se me fue mucho la cabeza porque pensaba que en principio iba a hablar de Extremoduro, de ese rock que era el que más me había interpelado cuando era más joven, pero que lo había ido un poco dejando a medida que iba aprendiendo. Pues empecé a escribir y como no encontraba editorial, pues empecé a escribir, y empecé a escribir y empecé a escribir y se me fue a mil... Sin indicaciones. Pero sin indicaciones, se me fue a mil y pico páginas. A lo loco. Y luego apareció esta gente por vía de Traficantes de Sueños, que es una gran librería, editorial, centro activista, un think tank en toda regla de la izquierda, que fue la Fundación de los Comunes, que forma parte de ellos, fue pieza fundamental en el ahora Madrid más rebelde, en la parte más reivindicativa, no en la... No en la reformista de Carmena, la pactista, y bueno, pues ahí aprendí muchísimo, compartí mucho espacio con ellos y con ellas, y ellos me llevaron a esta editorial, que era una editorial política de teoría marxista, que tenía una pequeña colección de libros políticos, o sea, de libros musicales, donde la excusa era, pues uno es Músicas contra el poder, ¿no? Otro El rumor de los suburbios, y como toda la música siempre se ha relacionado desde los márgenes contra el sistema, porque la música, o sea, o el arte solo tiene dos funciones. Más allá de hablar de estilos, que es muy pequeño burgués de principios del siglo XX, ¿no? Si es la alta cultura o bajar a las tabernas para descubrir el flamenco, para descubrir el tango, ¿no? Como aparecen esas primeras, o descubrir el blues, como aparecen esos primeros grandes géneros de contemporáneos del siglo XX, ¿no? Pues esa música, pues a mí me llevan a decir, joder, es que aquí hay... Y empieza a perfilar muchísimo el discurso. Y luego tuve que recortar, pues eso, de 1.000 a 500 y fue a hacer otro libro. Y me tiré 10 años en total. Joder, la parte de recortar suele ser la más... Sí, porque no fue lo que te conté antes. No fueron historias cortas que tuve que palmar. Era una tesis doctoral. O sea, donde, hostia, es que han pasado 3 años, todavía no he publicado y ya ha cambiado mucho el paradigma. Hostia, mi cabeza ya se está armando de otra manera porque sigo aprendiendo, porque sigo descubriendo nuevos grupos... Y fue rearmar y volver a hacerlo todo. Y mi editor se volvió, Alfonso se volvió loco. Es decir, bastante trabajo él y Valentín de Ecologistas. El trabajo que han hecho ha sido ingente. Vamos. ¿Y tú cómo? Sí, pues en mi caso tenía la idea del libro ya a través de lo del programa de radio semanal. Pues iba acumulando historias que digo, en la radio y eso que ahora están los podcasts y queda grabado, es muy volátil, es muy volátil. Te lo puedes haber currado un discurso de la leche que queda súper bien, pero lo escuchas y ahí se ha quedado. parece que, y además, y la, con lo que estamos diciendo, que la historia hay que dejarla por escrito, que lo de internet no te fíes. Había que dejarlo por escrito, en libro. Y tenía el run run en todo esto. Mi compañero entonces en Radio Sat, ahora lo está montando por su cuenta Julio, de Ovejas Negras, que era un programa dedicado a la música negra, al reggae, el ska, el soul y demás. Pues estaba con el run run de que quería hacer una pequeña editorial. Y estábamos como, parecía como un ligue, un conteo de tú quieres, yo quiero, pero no nos lo decimos. Hasta que un día quedamos y dice, de oye, ¿tienes con quién sacar el libro? No, pues lo sacas conmigo. Y pagué la novatada. Pagamos la novatada, ser el primero en algo siempre es muy bonito, es divertidísimo, pero pagas novatadas. Se pagan algunas novatadas en el formato, en los plazos, pero bueno, ya había publicado algún libro de otra temática, de deportes, que es lo que me he dedicado profesionalmente en toda mi vida, y sabía un poco cómo funcionaba el mercado editorial, y sabiendo con eso las condiciones que me daban eran muy buenas, y funcionamos un poco como funcionamos en el mundo de los fanzines. Julio es amigo de hace muchos años, de cuando montábamos los aros en los centros sociales y demás. Y funcionaba un poco del modo pirata, de vamos a la imprenta, lo sacamos, ni se vende, ni legalizado, ni nada. La editorial ha ido muy bien. Esta primera tanda se han impreso 800, de la mecha se han impreso 800 ejemplares, que está francamente bien, porque no se ha distribuido a través de ninguna distribuidora. La distribuidora es Julio, llevando los libros a correos y dejándolos en distintas librerías. Pero no tenía legalizado el tema, era como, pues eso, como un ocho toda la vida... Toda la vida en el underground más puro, pero cuando empiezas a llevar la librería, pues es peña que está viviendo de ello, necesita justificar cada duro que entra, tiene que pagar su IVA, tiene que pagar sus cosas. Para el segundo libro me ha tocado ser el primero libro en el que tiene que pagar Julio IVA, porque se ha hecho autónomo con la editorial, con lo cual pues han cambiado las condiciones, ha cambiado un poco todo eso. Pero deja de ser una historia muy guapa, que desde la autogestión, desde el no tengo mucha idea, pero tengo ganas de hacerlo, desde no hace falta hacerlo, la pasión creativa no se tiene solo con 20 años, que somos ya los dos cuarentones bien entrados, se puede seguir haciendo cosas muy guapas y seguir aprendiendo día a día de cómo hacer las cosas, pues, y hacerlas, creo yo, con la máxima calidad que somos capaces, porque creo que el diseño del libro está bastante bien. Para el libro, para mí, ha sido muy importante que haya personas corrigiéndolo, que hay muchas editoriales profesionales, el tema de correctores no se lo toman en serio, y así ves de cada cosa terrible, eso pues hace más complicado las cosas. Pero al final todo ha sido un proceso de que a lo mejor el libro funcionaría mejor si hubiera ido a una editorial más convencional, que distribuyera el típico canal comercial, que vas a la librería del barrio, miran en el ordenador, así te lo traigo y tal. Con Ovejas Negras pues igual va un poco más lento, pero mira, me mola hacerlo con él, porque hemos empezado esto juntos, hemos hecho las cosas juntos, y esta trilogía va a acabar con Ovejas Negras, seguro, porque ya ha habido momentos chungos, porque el libro salió justo después de pandemia, luego pegó un subidón del papel tremendo, que parece una gilipollez, pero si el papel pasa de, yo qué sé, si podía valer 20 céntimos, te pasa 40, se duplica el precio del libro, y no puedes vender un libro de este tamaño a más de 15 euros, a mí me parece caro, entre comillas, pero ves todo lo que hay detrás, claro. Y el margen que queda es ínfimo, y la editorial necesita ir teniendo cosas, porque no vivimos de ello ninguno, pero las horas que se echan hay que intentar recuperarlas. Con lo cual es una historia de autogestión y de crecimiento, pero a la vez de ser ambiciosos, en el sentido de no queremos quedarnos aquí, no queremos quedarnos en el gueto, queremos salir, pero queremos hacerlo o a nuestra manera o no se hace. Y en ese sentido, pues súper, súper contentos, la verdad. La que liberación. Me fascina la charla, porque me fascina, y me fascinan todos los grupos que han salido. Pero claro, yo leyendo los libros digo, hostia, vamos a tener una charla en la que van a convivir los Cthulhu con Arizona Baby, los Puag con Habeas Corpus, Disebra con Sin Dios, y aquí nada más que hablan de otra cosa. Que me parece fascinante, porque además me encanta la charla, me encanta todo lo que estáis contando. Pero claro, tú cualquiera coge vuestros libros y da la sensación de ser como esta cinta que te grababan con un montón de grupos. Los más jóvenes lo recordaréis, no hay jóvenes, como ese remix que te haces de un montón de grupos. Y aparte, creo que aparte de que contáis cosas muy, o sea, que la vinculación a la política del rock es interesante, y aquí viene mi pregunta, cada vez que habláis de una banda tendrán muchísimas ganas de escucharla, porque igual casi se te había olvidado, ¿no? Como La Vaca Azul, como Los Puag o como Sin Dios. ¿Qué tal en el recorrido de escribir esta historia volver a esos grupos que tanto habíais escuchado y cuál os ha llamado muchísimo la atención esa vuelta. Porque hay grupos que uno escucha de joven que luego igual no vuelve a escuchar y dice, hostia, esta gente era buena. Ah, yo es que no he tenido que volver, yo lo sigo escuchando igual. A mí eso es algo que me mola mucho de, pues eso, del crecer y madurar y de lo accesible que es ahora la música. Que es que puedo escuchar, en la misma mañana puedo estar escuchando, yo qué sé, a Pablo Senator, el cantante de Desacato, que ha hecho un grupo indie, indie, indie de la leche. Estar escuchando algo más soulero, o me voy a poner a los riffs, porque me apetece poner a los riffs. No ha tenido que, no ha supuesto un volver a la infancia, no ha sido una regresión al pasado. Yo me puedo despertar con un Serbium y me puedo acostar... pues yo qué sé, con Ismael Serrano y es el mismo día, la misma lista de reproducción, así tengo al pobre Spotify, lo tengo bastante bastante loco, pero no me ha supuesto una vuelta. Siempre te recomienda Aitana, ¿no? Al final, ¿qué es lo que me pasa? Me recomienda, joder, ¿cómo? Me recomienda dos o tres grupos de punk que no me gustan nada, vale, que me gusta el punk, pero este grupo concreto no, quítamelo ya. De hecho, te voy a decir, quítame a Manolo Cabezabolo, que le tengo cariño, pero hostia, no me... y cosas así. Ha sido más volver a la hora, sí, a la hora de documentarse, mirar los fanzines, mirar los carteles, mirar las que montamos, ahí sí que ha sido más. Por ejemplo, una de las cosas que me supuso más, que fue más hardcore, hay un capítulo que a través de la canción Nothing Sport de Obrin Pass, un himno antifascista, hablo del asesinato de Guillén Agulló, que es un poco lo que inspira aquella canción. Pero a mí Guillén Agulló me pilló jovencito, realmente no me enteré, que tenía, le matan en el 94, pues tenía 12 años. Me entero más, porque en esas mismas fechas matan en mi pueblo, en Pinto, a David Martín, le matan un grupo de fascistas macarras en una discoteca en Arganda. David era el hermano de una chica que era muy amiga mía en aquel entonces. Es cuando de repente se te abre la cabeza y repasar la prensa de la época, y dices, ¿cómo no nos hemos vuelto más locos? Que el titular del país sea, machacan a un joven de Pinto en Arganda, y dices, o algo así, masacran, cosas así. Pues similar a por aquellas fechas fue también el asesinato de Richard en Alcorcón. Repasar la prensa de aquella época y ver cómo estamos volviendo a esos titulares de puta mierda, ese amarillismo, ese sensacionalismo, ese perderle el respeto a la vida y la muerte de esa manera, solo por, en aquella época, pues buscar un periódico, ahora es por buscar unos clics. Eso me retorció más que volver a los grupos, pues mira. A veces digo que estoy estancado, luego pues me descubro, pues esto, a Las Balas, por ejemplo, a Midnaga, digo... Estoy estancado, pero poco. Cuando a final de año hago el rap este de Spotify y veo que digo, mira, sí, todos los años van a salir los Cobb y los Chicos del Maíz, pero todos los años hay un grupo nuevo, que puede ser de punk, puede ser de rock, puede ser de reggaetón, puede ser de rap, pero todos los años añado un grupo nuevo a mi top 10. Digo, pues estoy estancado, pero poco, y eso me satisface. Yo la verdad es que he tenido que estudiar mogollón. Tengo, bueno, estoy intentando montar una página web que se llama lavozenpie.com, que yo creo que lo único interesante que he sacado es hacer 60 listas de reproducción del libro. Han sido 2.500, cerca de 2.500 bandas y las he estudiado todas. Ah, pues si no, no lo hubiera hecho. Ah, otra cosa, ¿no? Pero intentar ser honesto en el trabajo es lo único que se me podía pedir, ¿no? Y me he tenido que meter mucha tralla. Sobre todo en lo que tú dices, que hay mucha música que la escuchaba no con 17, como Violeta Parra, ¿no? Ese volver a los 17, pero también a los 12 y a los 30. O sea, ha sido muchos años de estudiar durante, o sea, y analizarme también como persona. Y claro, me ha sorprendido todo mogollón. O sea, es que he redescubierto todo. Lo he escuchado desde otra perspectiva. De hecho, cuando empiezo... Venía más de escuchar más música internacional en los últimos tiempos, cuando empiezo, y indie también, a nivel generacional, porque tenía muchas amistades. Y claro, volver a empezar a escuchar música de los 90 era en plan de, hostia, no entiendo nada. No, y estamos hablando de una época en la que no estaba tanto... Es que Spotify estaba, pero muy poco implementado. Era más la biblioteca de iTunes que tenía cada uno, o los discos que te los ponías en el CD y tal, y era en plan de, uff... No entiendo nada, no entiendo la música, ¿no? Pero es que todo, o sea, has hablado de Habeas Corpus, para mí Habeas ha sido un referente, o sea, es gente que la que quiero mogollón y de hecho Nano, que bueno, luego ya dejó de ser guitarrista, pero fue de las primeras personas que leyó uno de los bocetos del libro, ¿sabes? O sea, te quiero decir que es que yo me, o sea, a mí me ha vuelto a, o sea, me ha no es que me haya reconciliado porque está enfadado, ¿no? Pero que como que he hecho, o sea, paz, reconciliado, He disfrutado muchísimo, evidentemente, cosas como Taburete, por todo lo que ha representado de poner en medio el pijerío de Vox, de Ciudadanos y del PP, de las nuevas generaciones y cómo han ocupado el marco y cómo han puesto la agenda de los ricos, porque es una cosa que va relacionada con el momentum que vivimos ahora, ese Zeitgeist que dicen, que decían siempre los alemanes y ahora parece que se lleva más en inglés, y dices, joder, es que eso siempre ha estado, pero mira, Madrid, nuestra ciudad, dio La Latina, dio Vallecas, dio Lavapiés, dio Malasaña, dio Carabanchel y Aluche. Es decir, joder, qué de historias, qué de estilos, qué de vida, qué, y de repente, ¿qué ha dado Ayuso? Ponzano. Entonces es la invasión de los pijos, o sea, es decir, y los pijos, lo que, para que ellos sigan siendo pijos, lo que van a intentar por todos los medios es que nosotros les sirvamos. Y esa uberización de la economía no es aleatoria, no viene por inspiración divina, no, es que están trabajando para ello. Y están trabajando para ello los pijos que están volviendo a ocupar esa, marcar agenda, que bueno, claro, ya tenemos alternativas como Ginebras o Heinz o Biznaga, como te comentaba. Es decir, pues claro, evidentemente, exceptuando esas cosas, y te hablo a nivel político, no te estoy hablando a nivel musical, sí he disfrutado todo lo que he escuchado. Dani Martín me ha sorprendido muchísimo, no lo tenía controlado, pero me parece que en solitario es muy interesante. Leiva de Pereza, más homogéneo o con menos variedad, pero también tiene cosas muy destacables. Evidentemente coincidimos porque él es hijo de los Rolling Stones y de Led Zeppelin. Yo también, claro, evidentemente vamos a coincidir en mucho, ¿no? O sea, sí hay muchos artistas. Me parece más interesante, porque no lo conocía, por ejemplo, el soul, aunque el soul es una música que se desagrega del rock and roll con el movimiento por los derechos civiles de la comunidad afroamericana, evidentemente el rock siempre ha estado muy parejo, ¿no? Y así, cuando Amy Winehouse pone el soul en el marco internacional, aquí coincide con que hay un boom que te cagas de música hecha en de soul. Y además que fue al revés de la historia. La historia va del soul al funk, y luego al disco y al hip hop, ¿no? Y aquí, primero, en los primeros 90s entra el funk, y luego a principios del 2000 como que la gente empieza a volver atrás y empieza a meter el soul. Y mola mogollón porque es muy típico, ¿no? Pero pues son todos bandas con metales, bandas de chicos, y al frente se pone una mujer. Y se pone una mujer afrodescendiente. Y empieza a tener un discurso propio de su comunidad, migrante, racializada, con problemáticas, y empiezan a coger su música, que evidentemente es muy ortodoxa, conservadora, porque no evoluciona mucho dentro del soul rock, es el mismo que hace 60 años, pero dices, joder, tenemos grupos como Sweet Vandals, como The Sidemans, que ahora es Coco Jean en solitario, and The Tonics, tenemos Fridonia, que Fridonia es un grupazo, que es una black exploitation espectacular, con música, comunidad negra, panteras negras, años 70, y dices, pero bueno, Dignity and Freedom, ¿no? Tiene un disco y dices, pero qué ida de olla es esta, ¿no? ¿Y cómo tiene que ver con el rock? ¿Cuánto tiene que ver con el rock? Claro, a mí eso me ha vuelto loco, o sea, se me ha ido muchísimo la cabeza con todo eso. Entonces, que he disfrutado con mis habeas corpus y Sociedad Alcohólica, infinito. Lo que me ha gustado es jugar y decir, vamos a ponerlo en la misma liga. A ver qué pasa si lo ponemos en la misma liga. Porque siempre es de, vale, los que no gusta el rock, fuera. El Viñarrock, venga, para el Viñarrock. Pues no, porque ya el Viñarrock es un fondo de inversión. Sí. Ya el Viñarrock no vale. O sea, así como nos puso un... No, vamos a ver... Pero venga, mola, es interesante ponerlo en la misma, en el mismo tablero, a ver las piezas como, o las cartas cómo se manejan, ¿no? Ahí he disfrutado mogollón. Sobre todo en el mismo tablero que Cthulhu. Sí, Cthulhu me encanta. Y me encanta, y sobre todo la parte que... Y la parte que se parece... Y no tanto lo primero de Transmetal, sino cómo evolucionan al metal, al nu metal, justo antes de separarse con Freak 21. Es decir, ahí hay un disco, el 2099, que me parece... me encanta, es uno de mis discos de cabecera de aquella época. Y vamos a hablar, y van a salir 50.000. Porque es que, mira, vengo de... No, había pensado contarlo, no, luego no, pero vengo de un tanatorio ahora. Se ha muerto una persona cercana. Y ahora seguramente llamaré a ver si están para volver. Y la música es la que te alivia el alma. Total. Es decir, es de a mí no se me va de la cabeza. Además es un padre del fútbol, de uno de los mejores amigos de mi hijo, con lo cual tenemos una relación muy cercana, porque te ves. Y la música te alivia el alma, tanto para pedirle insumisión o como para superar esta pérdida. Sí. ¿Sabes? Y eso es lo bonito, ¿no? Tener a Quique González, tener a Cristina Rosenvinge, ¿no? Como que pensan, venga, ahora saca, que es una pena que hayan sacado un libro de Cristina Rosenvinge, de hago chas y aparezco a tu lado. Pero hostia, si se, hace poco sacó un disco del Hombre Rubio que era, hablaba de su padre, que no, no tenía una relación sana con su padre, y hace un tratado de relaciones paternofiliales que es la hostia. Es decir, joder, hay mil historias. O sea, que muchas veces pensamos que es política solo el hablar de la ocupación, y fíjate qué importante es para la gente joven la vivienda, pero es decir, es que el encontrar una música que no solo sirva para hablar de amor o para perrear, no por el hecho de componente clasista, es que censuro la sexualidad del reggaetón, sino decir, es que ¿por qué quieres que solo la música me lleve a eso? ¿Por qué no quieres que yo piense con la... Porque si siento, soy persona, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha motivado para hacer todo esto y para estar 50.000 años hablando de música. Había un lema de los 40 principales, que mejor ejemplo de la música como negocio y no me importa nada más, pero que le representa que sería terrible vivir sin música. Yo creo que lo firmamos todas las que estamos aquí, porque sin música la vida no la concebiríamos. Yo he querido reivindicarla como manera de... Como he aprendido muchas cosas, pero verdad que es lo que dices, acompaña los momentos... Malos, uno de los capítulos del primero habló de lo que fue mi divorcio en base a Berricharrak, de cómo yo estoy aquí porque justo coincidió con la gira de despedida de Berricharrak y tuve algo a lo que agarrarme. Tuve algo a lo que agarrarme para que no se me fuera la puta chaveta y ahora un día colgándome. Así de sencillo, yo estoy aquí por sí, eso. Sí, sí. Lo cuento en el libro suavizándolo porque tampoco me gusta el exhibicionismo emocional, pero al final es eso. La música nos ha salvado en muchas, muchas ocasiones. También hay ocasiones en las que nos sirve para soltar la mierda por algún lado, para no reventar, o al contrario, para lo bueno también decirlo, porque a veces la gente que nos emociona las cosas tendemos a ser bastante pesados y saturar a la gente que nos... Hay un meme de una taza de café de yo hablando a alguien de algo que me apasiona, y la taza de café saturando por todos lados. Eso somos nosotros. Sí. Por eso también que tengamos esta charla, para no darle la barrila a nuestra gente cercana. Sí, sí, sí. Y tengo un programa de radio por eso también. Sí, es cierto, está claro. Que el poder compartir esto con vosotros, que es abrirnos en canal de tantas cosas que han pasado, pues mola, ¿sabes? Bonito. Y que hay un aforo tan guay, o sea, que es que está lleno, que es que, joder, o sea, le estaba contando. Me fui a Santiago y había una persona y los dos de la librería. O sea, dices, bien, 600 kilómetros para esto. O sea, iba para Vigo, que Vigo sí lo tenía más chequeado, y esto fue en plan de, venga, vamos a hacerlo rápido. Dices, es duro, y venir a esto es una maravilla, y cura el alma. O sea, la música y compartirlo, y aunque lo que tú has dicho, vivir sin música, yo firmaría vivir sin ningún disco más y vivir sin música si se acababa el fascismo. Fíjate lo que te digo, o sea, es decir, lo tengo clarísimo. El hecho de decir, o sea, si el mundo no se fuera al abismo, ¿sabes? Que es hacia donde vamos a ir. Y es un tanto hacer himnos antifascistas. Sí, claro, está claro, la música será un arma. Y por eso, vamos a ver, decía que iba a poner dos o tres cosas teóricas. Una guerra cultural es lo que ahora la ultraderecha lo tiene como que muy bien estudiado con Steve Bannon, o sea, que lo tienen muy estudiado y muy trabajado. Pero nos están dando una tunda. Pero eso es un discurso granciano que era muy interesante, en el que decir, dos grupos, que en nuestro caso lo entendemos como grupos de que son clases diferentes, ¿no? Es decir, intentan poner sus gustos, luchan por la hegemonía cultural, intentan poner su escala de valores y sus gustos culturales. Es decir, entonces es muy importante la música como vehículo para eso, ¿sabes? Es decir, porque yo no voy a imponer que la gente escuche lo que a mí me gusta, si a mí me gusta Nego Gorriak, pero eso sí, no voy a permitir que no se pueda escuchar un hip hop antifascista como el de Club de los Poetas Violentos, por ejemplo, o Tremenda Juría, ¿no? Que también, otro momento, no, yo no he hablado de eso, pero tú lo has planteado tú, pero es que exactamente igual. En torno al mismo momento, Tremenda Juría, Irarra, o sea, Tribade, hay como un desborde también feminista, es decir. Qué casualidad que la pandemia hace que todos esos grupos que medio desaparezcan y se ponen de nuevo, que también son interesantes, aunque luego desafortunadamente nos tiene que hacer reflexionar, como Natos y Waur o Ayas y Proc, ¿no? Ahora, que fíjate qué reivindicativos, qué tal, y se acaban de marcar otro rejón. Es decir, entonces, eso nos tiene que hacer lectura, nos tiene que hacer reflexionar y decir, no, es que incluso dentro de nuestro propio entorno siguen ocurriendo cosas y tenemos que estar mucho más alerta y pararlo. Porque el problema es que no lo paramos, muchas veces somos cómplices, ¿no? Entonces, claro que la música es importantísima, pero porque la música tiene un objetivo social. No todas las canciones tienen que ser políticas, ¿no? Pero ya el hecho de hacer una canción al margen es política. O sea, con lo cual yo creo que es ese mensaje el que subyace, ¿no? Tanto en tu libro como en el mío. Y me imagino que ya que estáis aquí, también en vuestro planteamiento, ¿no? Porque no venís a hablar, no venís a un libro de yo qué sé, de Coquemaya, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, para eso os iréis a la FNAC. Aquí una gran fan de Coquemaya que ha puesto caras. A mí me gusta, ¿no? No, no, a mí me gusta, he compartido espacio con él, o sea. Claro, o sea, no, ahí no. Tiene un par de discos muy buenos, también un acercamiento a la mujer, joder. Es que fíjate, no, pero es que hay un protagonismo constante y que muchas veces nosotros, como tenemos referentes, y mi referente es Bumburi, y mi referente es Calamaro, y mi referente es Loquillo, y mi referente es Robe, claro, ya, pero y todas las historias que hay detrás, ¿sabes? Es de, venga, pues mira, Coquemaya acaba de salir, Mujeres, otro gran disco donde está acompañado incluso por su madre, actriz, y canta. Está acompañado por mujeres de toda generación y pelo, ¿sabes? Es decir, hay muchas historias bonitas. Por ejemplo, os he hablado de lo del soul, pero también el cómo el cantautor, el mundo del cantautor en castellano vivía mucho de Violeta Parra y de Víctor Jara y también de Jacques Brel, toda esta ola de libertad que había en Europa durante el franquismo, y cómo con el 11S se empieza a mirar mucho a toda la americana, todo el sonido de Bob Dylan, de Johnny Cash, esas American Recordings, y aparece como la figura de Quique González, de Tulsa haciendo sonidos de americana, pero espectaculares, ¿no? Y yo hablo desde esa perspectiva, es decir, joder, fíjate cómo estos artistas, que pues, estaba Ismael Serrano, que tiene una sonoridad completamente ajena, Carlos Chauen, que es un compañero suyo, como Carlos Chauen trabaja con Aurora Beltrán, Celtas Corto, Marea. Es decir, coño, que es que, es decir, todo el mundo, al estar todos en el mismo lado, todo el mundo termina compartiendo espacio, y molaba poner un poco, rellenar los huecos que había entre las historias. A mí me molaría, no sé si tenéis algo que comentar, la verdad que estamos... Sí, sí, por favor. Todos aquí hablando y seguro que han surgido mil... Madre mía. Igual han surgido cosas. Siempre la primera persona que pregunta es la que vence la vergüenza y luego... Claro, eso suelo ser yo para que mi pregunta idiota se lo ponga bastante fácil a la persona siguiente. Yo sí quería preguntar, porque vuestros libros tienen la óptica, pese a que al final la música recorre esto de la política, y en el tuyo es un tratado en el que recorres pues pues 30 años de música con sus 2.000 bandas, o sea, es una barbaridad. Me da la sensación de que lo sentimos como los espectadores de esas bandas. En los dos somos los protagonistas, somos nosotros, porque es como lo contábamos al principio, ¿no? Que la banda es una de nuestra vida. Pues sin embargo, yo creo que el rock, pese a todo lo que habéis dicho, ¿no? Que tiene un grito político y que tiene un discurso y también nos hace, nos reconcilia con lo que nos hace humanos, el rock siempre se ha entendido como un grito de rabia. Entonces yo os quería preguntar, desde el otro lado, desde las bandas, ¿quién creéis que son las bandas que más cuando tocaban eran un grito de rabia en vez de un compendio musical maravilloso? ¿Quiénes eran grito de rabia? El grito de rabia rockero que podéis decir, y podéis decir una, podéis decir 45, tú puedes decir 1.700. No, no dejaré 400 al margen, ¿no? Vamos a aportar. Esa herencia del rock como grito de rabia, que aquí en España, en toda la península ibérica, se asumió como del punk y lo cogió el rock radical vasco con mucha energía, gente que no sabe tocar pero que quería subirse a un escenario y cagarse en todo y llegar suavecito a casa. Ahora, en tiempos de pilates, se hace de otra manera, pero ¿quién creéis que son estas bandas que eran grito de rabia? La rabia para mí es que es el leitmotiv del punk, de la actitud punk, que no es solo un sonido, y para mí, cuando lo ibas diciendo, he ido pensando, para mí, esto es algo personal, Cop es mi banda de rabia, es un puro panfleto, las letras son más sencillas que un chupete, es rabia, taca, taca, taca, taca, taca, taca, no entiendo ni lo que canta, pero hostia, yo salgo a un concierto de Cop como si hubiera follado, salgo ahí engorilado, y eso es un poco de lo que se trata, esa rabia sale, ya hay muchas más bandas, pero esa es quizá la primera que pienso. Luego se puede sacar de otros lados. Bala, me parece que es otro grupo que coge esa rabia brutal, como llevaba mucho tiempo sin escuchar un grupo que lo hiciera así. Luego incluso hay grupos muy melódicos que también pueden tener esa rabia, pero lo que es, al final, esa sensación de que has sacado lo que tenías dentro, Cop. Vale, no van a ser 200. Así, empiezo con el 91. Bueno, pues, influenciado por el rock alternativo, creo que la rabia de Lagartija Nick, de los primeros discos, es demoledora. Parece que políticamente no está metido, luego si subyace más porque habla mucho de la sociedad dual en la que vivimos, es muy, tiene unos textos críticos que son muy interesantes. Los primeros discos son la hostia de Lagartija Nick. Tiramos un poquito más para adelante, Sociedad Alcohólica, Piedra contra Tijera, por toda la censura, es el poder contra, es la, vamos, el rodillo del poder contra todo lo que se, todo lo que no le, le, lo que os hablaba antes de la cultura de la transición, ¿no? Ese pacto, si no te doy la razón, me vas a aniquilar, ¿no? Y creo que esa canción lo refleja todo con todo el tema de los juicios. Vamos a ver, un poco más adelante. Vetusta Morla, creo que en un momento esa apuesta, cuando Vetusta Morla aparece, o una serie de grupos, toda la música española ha dejado la función principal, ¿no? Que es ir a lo popular. Lo popular, la música pop, viene con lo que os hablaba del Miami Sound, luego Operación Triunfo, pero ya, y toda esta radiofórmula de la oreja de Van Gogh y tal, aunque hay otra salvedad, por ejemplo Amaral, que también la rescataría Amaral como, como gran artista a reivindicar a nivel de portento de voz que tiene y también de un discurso bastante, bastante guay. Pero en ese entorno de 2005-2008 como que todo el mundo abandona el centro del tablero, que es el pop. La última Operación Triunfo, antes de que aparezca Maya, ni siquiera termina, porque no lo ve nadie. O sea, ya no queda Sonia y Selena, no queda David Civera, no queda Raúl, toda la mierda de las canciones de verano, que no, las que nos tragaban en torno al 2000, 2002, 2004, 2005, eso en el 2008 ya no existe. Está todo en vía muerta. Y de repente aparecen unos tíos que venían de hacer, que ya estaban un poco hartos del cantar en inglés y debajo de la guitarra para que no se oyera lo que querían decir, porque no querían decir nada, sino que dicen, queremos hacer canciones bonitas. Es un acto político reivindicar la belleza, ¿no? Y el pop en ese momento reivindica, o sea, el indie se convierte en pop porque apela a las emociones. Y aparece Deluxe, aparece Russian Red, aparece Vetusta Morla, y Vetusta Morla creo que hace un trabajo en los tres primeros discos precioso. Y ya, que también es rabia, porque también había que verles en directo, ¿no? Como la zurraban, ¿no? También entra esa rabia dentro de la belleza, esa reivindicación. Y antes os he hablado de Zahara. El discurso, la maternidad, soy puta, soy madre, esa dicotomía a las que os veis reflejada las mujeres, joder, vaya tratado que se le está yendo la vida en todo lo que está haciendo a Zahara. Y yo creo que es un referente en este momento, o sea, no han sido muchos grupos. No, ha sido comedido. Yo creo que sí representa muy bien los tiempos. Me tenía que dar más oportunidades al indie, te juro. Y lo he intentado. Joder. Lo he intentado a raíz de Berry Charrac, sobre todo, que es como la puerta a la que tanta gente veníamos del metal y tal. Sí. Y el traca-traca, Berry Charrac se me ha ido abriendo. Venga, el columpio asesino, la versión que hicieron en directo y tal, lo he intentado. El columpio asesino. Pero es que no. Voy a seguir intentando. No, es que me gusta, me gusten las horas. Joder, hay mil historias. O sea, de verdad. Bueno, tengo 60 listas de producción con 50.000 grupos que los escuchas y dices, hostia. Y otros dices, joder, pues coño. O sea, joder, Marilia, hemos hablado de volver a los 17, Marilia de Ya Baila Sola, volver a los 17, a Cristina Rosenbinge con un dueto con Nacho Vegas, que entonces eran pareja, hablando del semen que le recorre, es decir, con una intensidad contenida todo el tiempo, es decir, hostias, hay muchas historias, y te hablo del indie, quizás por reivindicar esa parte, ¿no? Porque luego dicen, es que el indie, no, coño, y a los Niños Mutantes diciendo que eran los bancos. Hostias, es que eso solo se lo vimos a la Polla Record. Es que también hay letras con otras sonoridades que están ahí y bueno, y yo creo que también, porque se habla mucho el indie, lo que os he dicho, Fridonia, si tenéis que rescatar un estilo de música, Sweet Vandals, Excitements con Coco Jean, de verdad, es que es Tina Turner. O sea, es una mujer ya madura en su plenitud. Yo creo que a lo mejor, no sé, si tendrá 35 o 40 años, a lo mejor es de mi edad, no tengo ni idea, pero es decir, es espectacular. Hay infinidad de descubrimientos, o sea, de verdad. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna idiota? Yo lo que pasa es que no sé si voy a saber a dónde voy, siquiera, ¿vale? Pero es que es interesante esto del indie, ¿vale? O sea, yo al final soy del 86 y yo crezco, y a lo mejor es que tengo una percepción errada, ¿vale? Con el paso de los tiempos. Pero yo crezco como que la música alternativa, ¿vale? Es muy de incidentes, es... Y os voy a hablar de grupos que yo ahora a lo mejor puedo escuchar y decir, joder, estaban bastante vacíos, ¿vale? No es el caso de Reincidentes, que a eso voy. Pero bueno, Escape, yo que sé, incluso Platero, ¿vale? Se viven las cosas de una forma. Yo, va pasando el tiempo, e incluso yo escucho indie, y sí que diferencio dos tipos de indie, ¿vale? Incluso puede estar en un lado Love of Lesbian, que puede llegar a hacer que intuyas algo, e incluso luego está, por ejemplo, Stan Steel, ¿vale? Está el estilo, el ritmo Montefusco, donde sí que hace una política, pero una política de alguna forma muy intimista, ¿vale? Entonces, es cierto que yo veo que hay como determinada política. Nacho Vegas es un ejemplo muy bueno, y luego ya en cosas menos conocidas dentro de ese ámbito, pues yo que sé, Pablo and Destruction igual es como muy tal, ¿vale? El tema es que es como una política más desarrollada, más intimista, más emocional, más desde el punto de vista de la persona. El tema es que los Reincidentes, tú te pones La Unidad ahora, que no sé si identificáis la canción, ¿vale? Y dices, hostias, hostias. Y entonces eso eran balas, ¿vale? Eran balas que además eran semillas que a muchos nos llevaron a muchísimos sitios, ¿vale? No sé si eso lo tiene el indie. Es verdad que tiene unos desarrollos políticos preciosos, incluso, ¿vale? Y muy importantes y muy necesarios, de los que hay que hablar, ¿vale? En algunos sitios. Pero se pierde esa bala directa que de repente yo tenía 13 años y empiezo a escuchar Reincidentes y digo, hostias, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿De qué está hablando toda esta gente? Entonces es como, si eso era la alternativa fuerte, ahora la alternativa fuerte, ¿cuál es? Porque si es ese indie, no va a haber esas semillas. El indie, el indie pureta. O sea, menos ese rollo ochentero, afterpunk que hay de muchas bandas, con toda esa ola de Carolina Durante, el indie es para puretas. Puretilla total. Claro. Si te gustan los planetas, como a todos los puretas, lo cantaba Novedades Carmiña. Es muy interesante lo que tú has dicho. El indie, en torno al 2012, ya que ocupa el centro del tablero, de repente hay gente que ve, que dice, hostia, es que podemos sacarle mucha pasta a los festivales. Y aquí se ve, tenemos una primera tanda con el Summer Case, con el FIP y con el Primavera Sound. El Summer Case luego aparece en La Púnica. Entonces, es que, vamos a ver, los conciertos blanquean mucho dinero en este país. ¿Política y rock? Es decir, blanquean mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa crisis de 2006-2007... se hunden los festivales y se hunde el FIP, que lo tienen que vender a los guiris, y entonces desaparece ya porque es barra libre de sol y costa y alcohol barato. Es Magaluf de la música, y el Summer Case directamente quiebra. Y el que sobrevive es el Primavera Sound. ¿Qué pasa? Que entonces dicen, hostias, es que bien hecho, nos podemos llevar mucha pasta. Y eso ocurre a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que eso Nando Cruz lo tiene bastante bien explicado en muchos artículos y en algún libro, ¿no? Es decir, cómo fondos de inversión se dedican a gestionar los 20 artistas que pueden ser cabezas de cartel en todo el mundo, que pueden estar de gira en ese año, juegan con los cachés, y entonces, ¿qué pasa? Que el indie, al ser políticamente correcto el marco, no la música, el marco, entonces, ¿qué hace la gente? Pues mucha gente que jamás había ido a un concierto ni a un festival, dice, coño, que es que podemos hacernos vacaciones aquí. Y de repente, a partir del 2012, los festivales cambian completamente de modelo. Entonces ahí el indie como reivindicativo ve completamente cercenado ese espacio. Hasta la última ola feminista de pospandemia, que donde ya empiezan a aparecer gente reivindicando y hartos de decir, oye, estamos hartos de este discurso, ¿no? Pero eso todavía se tiene que construir, se está construyendo ahora. Es decir, claro, el indie no, pero es que entre medias ha aparecido el trap. Claro, y hay trap muy callejero, y hay urbano muy callejero. ¿Qué pasa? Que entonces la responsabilidad habrá que a lo mejor dirigirla hacia ahí, pero hay un problema que yo creo que trasciende el tema. Vivimos en un cambio de paradigma de ciclo largo salvaje. Esto no es un problema de rock, es un problema de música. Nosotros desde el inicio del rock and roll, que las radios llegan a las casas, la radio se cambia por la tele, la radio va a las habitaciones y aparecen los pick-ups, los pequeños tocadiscos en las habitaciones, la habitación se convierte en el castillo, en el que la música vehicula y genera la contracultura juvenil. Es el elemento vehicular. Y ahora, con la pandemia, hemos asistido a ese final de ciclo. Primero era un pick-up, luego es una macro cadena, luego mini cadena, luego es un MP3... cambia la tecnología, pero tú lo único que haces es estar escuchando música mientras lees, estudias o te vistes y te preparas para salir de fiesta. Y cambia música con los colegas. Y ahora, desde la pandemia, las redes esta nueva fase de las redes sociales, está el algoritmo trabajando para que estés todo el tiempo ahí, porque no, tú no utilizas Facebook. Que cualquiera que entre en Facebook ahora es que dice, pero coño, pero si yo antes mandaba mensajes, era como un buzón de correos electrónicos. Y ahora es que es todo el tiempo cosas que no tengo, que no me interesan absolutamente nada. Pero para que esté así con el dedo haciendo el gilipollas. Entonces, la música se ha convertido en la banda sonora de las redes sociales. Entonces ya la música ha perdido el elemento nuclear y vincular de gestar una subcultura o una contracultura, ¿no? Subcultura si no es conflictiva frontalmente, ¿no? Entonces, claro, es complicado el reto, no del rock, de la música. ¿Por qué? Porque Motomami, que es el gran disco que en nuestro país, que refleja esa realidad, es un disco completamente variado, completamente caótico, que cambia cada minuto. ¿Por qué? Porque lo primero que te pusieron fueron stories y todo el mundo riéndose. Pero a esta tía se le ha ido la cabeza. Y fíjate, tiene mucho sentido porque es un disco de 2023. ¿Sabes? Entonces ahí no sé si va un poco por lo que tú estás reflexionando. Sí, lo que pasa es que sí. Sí, claro. Que al final las cosas cambian con los modelos de consumo, ¿vale? También. Pero es verdad que Tusamorla, teniéndoles un respeto enorme y gustándome, es verdad que no dice las cosas claras de mira, me cago en el Estado, ¿sabes? Entonces ahí sí que hay como una, que no me sale la palabra, pero como una finura de repente en la forma de hacer política. Nacho Vegas lo decía. Gambang, una canción por ahí, dice, no, es muy política. Hostias, es muy política si has leído mucho. Y si tienes un background cultural de determinado sitio. ¿Sabes? Falta quizás grito de rabia, justo lo que decías. Pues tú. Es que un poco por ahí. Y pero, creo, no responsabilidad porque cada uno... Pero mi pregunta sería, por seguir con esa reflexión que me parece interesantísima, ¿qué grupo... que no sea Mafalda, por ejemplo, que has puesto muy bien, ese roxizaje de La Raíz, o podemos hablar de La Raíz? ¿La Raíz ha puesto en el marco algo? Ahí tiene canciones de rabia, pero tampoco. Dime qué grupo actual que haya sido capaz desde ese punto, desde esa perspectiva. Es de, a mí no me suena, y he estudiado, tío. O sea, es decir, si me lo dices de puta madre. O sea, no, y ya, vamos a ver, yo estoy como muy desconectado de la música, pero mira, por ejemplo, Zoo hace una cosa muy directa, ¿sabes? Sí. Fueron suavizando, quizá, porque esto sí que les... A ver, un poco el discurso, pero... Que ya sé con el tema este de Ajax y Prox y Natos y War, pues nos podemos enfadar un poco porque lo que habíais dicho antes, ¿no? De ellos tienen un mensaje político, pero van, o sea, van predicando una cosa y hacen lo contrario, ¿sabes? Y yo lo de Natos y War no lo sabía, pero lo de Ajax y Prox sí. Pero hay otro, por ejemplo, Dante, se me está ocurriendo ahora mismo, el de la desigualdad. ¿Has podido con la enciclopedia? ¡Ha colapsado el sistema! ¡No, joder! ¡Me mareé, coño! Dante es puro solo en 3 millones, ¿sabes? Pero siento que la música ahora se ha convertido más en reflejar la subcultura de lo callejero y lo latino que en protestar. Pero no fíjate, pero hace toda la vida. Tan... Sí, bueno, haber estado toda ahí toda la vida, pero ahora es más importante. No sé, se ha sido... Más utilidad, igual. O sea, es como si la protesta hubiera dejado de ser lo importante y está ahí, sí. ¿Vale? Y las reflexiones están ahí. Pero, joder, no sé, es que yo pienso si tuviera 13 años ahora. Pues ¿vale? Está jodido, claro. Evidentemente, pero porque vivimos un cambio de ciclo brutal. Es que vivimos un cambio de ciclo radical. O sea, vamos a ver, cae el bloque soviético. Y la democracia liberal es el gran invento del Estado y va a gestionar y repartir la abundancia. Y eso se rompe en el 2008, en el ciclo de 2008-2012. Y ahora, ese pacto que aquí en España era el pacto de la transición, eso se rompe, todavía no se ha construido nada nuevo y ha habido un repliegue que, por un lado, es un repliegue de ultraderecha y de fascismo, pero es que va subyacente que el repliegue es de ahora vamos a empezar a gestionar la carestía. Por eso vienen las guerras. La guerra de Ucrania es una guerra de recursos. Y por eso viene lo de Palestina, también es otra guerra de recursos. Es decir, entonces, claro, cambia muchísimo el paradigma. No sabemos a dónde vamos a ir. ¿Que la música tendrá que decir algo? Sí, claro, pero es que ellos, los chavales, no de 13, 17, 20, están construyendo ahora y ellos han tenido una brecha con la pandemia. Es decir, tú sal ahora por el centro de Madrid. No hay nadie. No hay nadie. Es que el problema no es la música. El problema es que el cambio de conducta es radical y que trasciende muchísimo más. Quedarnos solo con la música o quedarnos solo con el rock, a lo mejor... es que el rock no está en su buena, o sea, pero dime qué está, qué cambia. Y es decir, el cambio es radical, pero para estudiarlo sociológicamente, pero a lo gordo. La media de edad en la asociación, y bueno, voy a ir ya a las cosas estrictamente políticas, salvo algunos colectivos concretos que hacen un trabajo muy atractivo para la peña joven. La media de edad en el asociacionismo más básico es alta. Los cuarentones somos jubilados, como los chavalitos de la asociación. Yo no estoy trabajando en eso y me estoy sorprendiendo y estamos viendo cómo llamar la atención. Que también llega el momento, a veces nos obsesionamos con el llegar a la gente joven. Vamos a seguir haciendo las cosas también para nosotros. También es importante hacerlas para nosotros, que nos queda mucha vida por delante. No somos trozos de escombro. También tenemos derecho a militar, a buscar una vida mejor. Y la atracción para la chavalada llegará o no llegará. Yo ahora mismo me intereso por cosas que no me interesaba con 17 y me la estaban poniendo ahí en bandeja de milita aquí que te va la vida en ello. Aprende un poco de sindicalismo, porque si no, cuando lleguen los 40 y te despidan, no vas a tener ni puñetera idea. Pero no me atraía nada, me atraía más el botas y tirantes y las cervezas y demás, ¿sabes? Era otro rollo, porque también en el punk, en el oi, cantaba al urbano muchas veces sin más seguimiento. Muchas veces damos por sentado por el mero hecho de llevar nuestras pintas y escuchar nuestra música de nuestro lado, y veo mucha peña que eran esos chavales que de repente te cantaban mucha política, mucho patear nazi, mucho tal, las involuciones que han tenido, que dan auténtico pavor. Y no hablo solo de peña que se haya vuelto nazi, hablo de peña que te contó unos discursos maravillosos de derechos humanos y ahora está con que tiene una empresa de esas de compraventa de niños en países del tercer mundo, y dice, me cago en la hostia. Con lo cual está bien para estar un poco orgulloso de, nos criamos con el rock, con estos discursos, y nos los hemos seguido creyendo, aunque luego escuchemos otras cosas más suavecitas y menos políticas. Y volviendo a lo de qué grupos son un poco ahora ese balazo, yo creo que el mérito de los chicos del Maíz en ese sentido es tremendo, porque se han conseguido pues salir del gueto con un discurso desde las maquetas hasta lo último tremendamente político, cargado de referencias políticas, cargado muchas veces de panfletismo fácil, que también tiene que llegar. Y yo creo que la media de edad, yo me acuerdo de un concierto de Ríos Propaganda que veías en Habeas Corpus, éramos los señores, hace ya 30 añeros en mi casa entonces, hace ya 10 años, y los chicos del Maíz, la chavalada a tope, con las banderas de Corea del Norte y su puta madre, y eran los chavales los que estaban ahí con los chicos del Maíz a tope. En ese sentido han sido un grupo. Otro tendrá que venir, porque están ya, se les ve cansados, están con esa gira de despedida, pero yo creo que es un grupo que de los que sí que han abierto un melón, porque si se han colado en festivales muy mainstream, con caché importante, son peña profesional, que han conseguido vivir de cantar un discurso comunista, cosa que al Santi de hace 20 años que montaba los conciertos aquí en la casa y que le horrorizaría. Ahora digo, mira, si estás girando todas las putas semanas, o vives de ello o te mueres del horror, porque no puedes compaginarlo, es respetable. Pues yo diría que un grupo que ha sido un poco esa bandera en los últimos 10 años serían ellos, porque se han colado absolutamente en un semi-mainstream, porque están todo el festivaleo, sin cambiar para nada su discurso. Sí. Es que iba a preguntar una cosa, bueno, hablar del tema, porque claro, justo acabas de decir, de los chicos del Maíz en realidad hay mucha de esta gente que tiene un discurso muy evolucionado, pero nunca ha sido un grupo de barrio, por así decirlo, que ha tocado en la Ocupa de aquí. O sea, ha sido más de festivaleros, creo yo. Sí tocaban. Y ya, por eso que mi pregunta es del rollo hardcore punk, que en el futuro que nos viene ahora, como, o sea, ya cada vez tenemos menos salas, menos sitios de barrio y ocupas pues las justas, y eso se gestó ahí, ¿qué futuro hay? Porque ya están diciendo, bueno, está volviendo el punk, pero vuelve el punk a lo mejor de Biznaga, que te toca en una sala o lo peta en la fiesta de Vallecas y tal, pero yo es que no veo mucho más allá, me pasa algo a ti, o sea, yo sigo escuchando los grupos de los 90 y es como, a ver qué grupos hay nuevos. Vale, me pongo Biznaga y no tampoco te que me siguen convenciendo, pero bueno. Porque me ha gustado entonces, con claro. No sé si lo habéis pensado, pero sobre todo hardcore y punk, que siempre lo hemos escuchado. Por eso, y está un poco hilado a por qué el indie nunca ha llegado tanto, porque a lo mejor no ha nacido, no, del barrio y de la gente que del barrio donde toca, pues donde puede, en la Ocupa al lado o gratis en el parque, pero el indie yo creo que no empezó así, entonces. No. No, tiene otro componente completamente, pero eso sería para echarnos. Es que nos han jodido mucho los espacios donde tocar, los espacios donde encontrarse, qué complicado es dejar tan la. Ahora mismo, lo que dicen, las ocupaciones, los centros sociales, cada vez hay menos y cada vez con más perseguidos. Ha generado ese debate público contra la ocupación que hace 15 años no era tan bestia. Hace 15 años ocupar nunca ha sido fácil, siempre ha sido trabajoso, siempre ha habido marrones con la poli, siempre ha habido que portarse bien con los vecinos, pero no está tan perseguido ni tan mal visto. O sea, se podían montar cosas que ahora no se pueden. está ese individualismo que nos azota a todos, que implicarse en un proyecto de ese tipo significa mucho tajo, muchas horas de lo que no se ve, no solo poner la cerveza ahí y enchufar dos cables, para enchufar esos cables, tiene que haber unas personas durante horas llevando esto, poniéndose de acuerdo con esto, la cerveza hay que ir a comprarlas, el espacio tiene que estar adecuado. Eso en lo que respecto al hacerlo el underground, el hazlo tú misma y el montarlo por nuestra cuenta. Pero en lo legal, los bares, los locales, cada vez les ponen más y más y más pegas, algunas que rozan el surrealismo. No sé si ahora el que me ponga a defender al gremio de la hostelería, que han demostrado siempre por dónde acaban cojeando, salvo algunas excepciones. Pero joder, ¿cómo aprietan para que al final las licencias se las queden solo los Within Riviera y... Comenta que lleva mucho rato con la mano, perdona. Sí, no, sí que es cierto que últimamente yo lo que veo también es eso de que a lo mejor antes te contaban de que ibas, yo qué sé, al Penta, a la Vía Láctea, y como que sí había clubs, pero ahora, para escuchar música en directo, te las ves y te las deseas. O sea, no se me ocurre ahora mismo en ningún sitio, está como súper poco reivindicado. Nosotros matamos la música en directo, mi generación. O sea, muchas veces cuando se habla, cuando esa lucha generacional, cuando se dice, es que la gente joven no sin nosotros, que hemos ejercido un tapón muy jodido. Es decir, yo he alucinado. Pues tú, vosotros también lo habréis visto, pero digo, como me he dedicado y he estado viendo a lo mejor 16 conciertos por semana durante, a 16 grupos, porque a lo mejor en el mismo día iba a 3 o 4 según las horas, había gente que ponía una entrada a 5 pavos. Y 5 pavos y van 10 o 2. Diciendo, entonces, ¿qué objetivo tienes poner 5 pavos? Es decir, tú quieres tocar, toca gratis. Porque la gente primero tendrá que descubrirte. ¿Por qué tiene que pagar? O sea, que yo entiendo, hay que saber dónde están los límites. Pero toda la hora de tocar en una cupa o tal. Es de, claro, es que la gente no ha querido darse a conocer. Y ha habido muchos artistas que se han pegado palizas. Yo me he ido a Santiago para uno, pero es que lo hago una vez, no lo hago más. Pero me vengo aquí a Móstoles que me pilla mano. Y puedo hacerlo. Esa atomización también nos permite pensar cuántas giras por Madrid se han hecho, ¿no? Pues mi generación no hizo ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cultura de conciertos está incluso en los propios datos de las GAE, se ve cómo caen en picado. Los conciertos a nivel de valores absolutos de las salas asociadas, se ve que cae en picado porque la gente... Y en cambio, los precios suben. Los festivales suben, son muy caros. Entonces, la gente... consume más, pero pasa lo mismo que con los discos. Es que la gente no compra discos, no, es que la gente está gastando más en música, pero en ese momento, a principios del 2000, lo gasta en conciertos. Y ahora, pues, lo gasta en suscripciones premium, por ejemplo. Es decir, entonces, la gente consume, pero claro, ¿qué problema hay? Yo a mí el problema que subyace un poco lo que estáis comentando es decir, es muy caro montar un grupo. Entonces, ¿quién lo va a montar? ¿Quiénes son hijos e hijas de artistas? Estamos viviendo un nepotismo. Y de gente que a mí me flipa, ¿eh? Mourn, una banda catalana, indie, americana, pero de la parte rockera. Pues son hijas de New Raymond y son espectaculares. Alice Wonder, pues es hija de uno de Coz. Morgan, exactamente lo mismo. ¿Sabes? Es de Carolina de Juan. Carolina de Juan es el de Tony de Juan, de Coz, ¿no? Es decir, estamos... ¿Qué pasa? Que entonces la música solo van a poder hacerlo... Los que son hijos... Bueno, he hablado del indie, pero es que tenemos... Mart, un viejo colega que murió, que era el hijo del cantante Medina Zara, de Manuel. Es decir, teníamos también Dickers, que es hijo de Barricada. Es decir, tenemos mucha gente. Es decir, ¿qué pasa? Que los únicos que van a tener es los que tengan cultura en casa. Pues entonces no estamos hablando de lo que estamos hablando de calle, de barrio. Estamos hablando de la clase media de barrio. Es decir, entonces el problema a la que se dirige la música, entonces, que es ese, es de que ya la gente que no tiene un duro, que con lo cual que tiene muchas cosas que decir, pues no, porque no tiene acceso a los instrumentos. ¿Y qué hace a lo mejor? Batallas de gallos. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Se pone una base en su casa porque es mucho más barato. Pero ¿qué pasa? Que como todo, vivimos en una época en donde las multinacionales, le hace YouTube, le hace Spotify, tienen mucho más poder que nunca, porque encima las multinacionales discográficas hemos llegado... Solo hay 3 grandes, o sea, es decir, es que entonces pues ya tenemos a BMG, tenemos a Universal y tenemos a Warner, que tienen todos los grandes sellos de toda la historia, de Riggy, de tal, pues lo han copado todo. ¿Qué hacemos con él? Pues claro, vivimos en una época en donde la gente nueva está desarmada, que nosotros no vivimos eso en ese momento. Entonces, allí yo creo que es muy complicado y de por dónde va a salir. Pues en cuanto empiecen los tiros. Cuando la gente ya se harte y diga, yo no dónde vivo. Si en Vicálvaro me contaban que enfrente de la universidad pagaban 700 pavos por una habitación en un barrio obrero para estudiantes, decir, estamos locos. Pues hasta que se harten y nos manden a tomar por culo a todos, y con razón. Lo estrictamente musical en lo que estamos hablando es que en los conciertos ahora pasa una cosa, esos conciertos que se agotan con año y medio, dos años vista, entradas a 70 pavos de grupo. Pero hablamos antes de que Muguruza estuvo prohibido en Madrid, ahora te va a llenar el Wizzing en febrero y está casi agotado. Hay como el macroevento lo peta, con antelación, con el precio que sea, pero y de artistas que hace no tanto, pues yo que sé, a Fermín le podía ver una sala pequeñita y chimpún, en Madrid no había problemas, y es un ejemplo de tantos. Las redes que lo han mencionado han llenado el Wizzing Center a unos precios que dice se los ha ido a la olla, pero sin embargo ha desaparecido una clase media. Hay grupos del que se tienen que pagar las cervezas prácticamente, pago con cerveza y toco porque me mola, y lo tomo como mi hobby, mi inversión. Hoy son magros grupos. Y entre medias hay unos que están intentando lo que sí que no, los que se cuelan en los festivales, los que tienen con contrato con determinada agencia que les va colando, pero entre esa clase media prácticamente está desaparecida. Ya no hay un grupo que se pueda sacar un sobresueldo digno tocando si se sale del festivaleo o de dar ya el saltito a Wizzing. Eso sí que ha reventado. Mira que el concepto clase media siempre me ha dado mucho por saco, que no me gusta, pero en ese sentido yo creo que pues ya ni existe. está muy claro que ha reventado. Hay o grupos pequeñicos o grupos que van para llenarte los macro y los que aspiran a ello. Es que es eso, es que la yo pregunta. El otro día, por ejemplo, estaba por TikTok y me salió un vídeo de una chavala que dice, precios de que paga por los conciertos. El más barato eran 130. Y yo, joder. ¿Cómo te pongo 130 pagos por un concierto? Y el más caro creo que estaba por los 600 o algo así. ¿Y de quién era? No me acuerdo que si de Taylor Swift o de... Bueno, es que ahora está esa separada del VIP, el VIP del VIP, el VIP re-VIP, que si me pongo un poquito más adelante, que si puedo estar a un lado, que si te doy una... Que se le puede ver el sobaquillo, que si... Yo he venido a hablar de política más que de música. Y antes te pegas te pegabas un codazo y te molaba y ya está. Pero es un problema con la... Con la crisis inmobiliaria, perdón. Sí, sí, no, no. Con la crisis inmobiliaria cae 10 puntos el nivel de propietarios, el número absoluto de propietarios. Entonces, eso va a 2008, perdona esto, ¿no? Vale. Eso va a rentistas. Y rentistas son pequeños, medios y grandes tenedores, ¿vale? Pero entonces eso lo hace que estamos yendo a esa España en dos velocidades. Unos que tienen rentas y cada vez hay más y entonces pueden presumir y pueden disfrutar de tener eso, y otra gente que no. También, antes nos independizábamos antes. Ahora tú no te independizas pagándolo, ¿qué tal? Y dices, pues mira, quédate en casa hasta que escampe. O ponte, sigue estudiando, sigue preparándote, porque es que si te vas a ir, te vas a ir a descargar cajas, que es muy legítimo, pero es muy duro, porque los que lo hemos hecho lo sabemos. Y la historia es que decir, entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay mucha gente que consume, y mucha gente que, como no se lo gasta en otras cosas, también hay más población que va a los festivales. Ya he dicho que somos puretas, pues antes no iba gente de 40 años o mucha menos, ahora mucha más. Entonces, ¿qué pasa? Tú te puedes comprar dos entradas para ver a Bruce Springsteen, pues Bruce Springsteen se triplica el sueldo. Y también tienes lo que te decía, especulando los fondos de inversión. Entonces, claro, eso está jugando en contra de nuestros intereses de clase. Pero esto es muy sencillo. En el 98 vino Bowie. Bowie ahora hubiera sido San Dios. Pues vino a tocar a las ventas. Y dijeron, pues es que no se llena, vete a Kualun. Y eran 18.000, 20.000 y tocó para 2.000 y pico. Entonces, esto es oferta. Si vivimos en la ley de la oferta y la demanda, como consumidores, digamos, a tomar por culo. Y ojo, el melón que han abierto ahora de las entradas que varían de precio según la demanda. Dinámicas, entradas eso dinámicas. Me parece ya directamente... Especulativo, es sí, economía es... especulativa, porque en mover el dinero se gana más dinero que en producir. Pero eso a todos los niveles. Sí, sí. Es claro, la realidad que tenemos es esa. Pero yo creo que también hay una decisión de los grupos. Joder, es verdad que cerraron un montón de salas, pero la Riviera sigue ahí. Yo he vivido de 3 días seguidos en la Riviera, en grupo. Joder, en vez de irte a un... Pues sí, a que para el grupo es trabajar 3 veces, pero bueno. No, y el Gruta está funcionando y sigue funcionando y tiene conciertos durante toda la semana. Pero es verdad que el debate que se decía es que hay dos velocidades. E incluso ir a Gruta a comerte dos conciertos semanales, porque bien alegría da, a mí me sigue haciendo un agujero en el bolsillo. Pagar 24 euros a la semana por ir a un concierto. Entonces, es esas dos velocidades lo que lo hacen complicado y hacen que caiga un agujero. Creo que aquí había una pregunta, ¿no? Sí. Pero se me fue hace tiempo ya. A ver, lo que estáis hablando en general es que, bueno, es que ha cambiado mucho todo el sistema, la juventud ahora mismo a nivel de redes sociales es donde se da a conocer muchos nuevos grupos, mucha nueva música. Entonces, claro, entiendo que esa bajada de, sobre todo a nivel de rock, porque es que ahora se escuchan otras cosas. Claro, el nuevo, Rosendo, puretillas... el nuevo Rosendo no tendría TikTok y nos lo estamos perdiendo. No, efectivamente, es que los puretillas teníamos otro tipo de música. Ahora yo creo que a través de las redes sociales se da a conocer. Yo no la conozco, sinceramente, o sea, he escuchado dos canciones de ella, pero me parece una barbaridad que muevan esa cantidad de gente y de dinero. Es lo que la gente no quiere quedarse fuera, eso quieren perder. Hombre, yo he de decir que yo en el instituto y en el colegio, o sea, bueno, en aquella época, sexto, séptimo y octavo de GB, ya empezaba a escuchar música y yo era minoritario, era el raro. Ah, no, y escuchaba rock, era el bicho raro. Entonces, lo mismo que está pasando ahora me pasaba a mí, o sea, que tampoco tanto cambio no habrá habido. O sea, quiero decir. Si hubiera sido heavy en los 80, hubiera sido otra cosa. En los 80, pero no, en los 80 muy 80. Claro, claro. Entonces, esa realidad, pues les pasa exactamente lo mismo. Y habrá una diferencia. Mis hijos, como lo tienen en casa, tendrán una cultura musical que otros muchos no. Entonces, esa es la que te decía, dos velocidades, que va a ser la que va a definir, porque ¿quién va a tener problemas a lo mejor? Es decir, yo soy de esa clase media que voy con el agua al cuello, pero que llego y les pago extraescolares y mis hijos estudian. Es que esto está hablando a muchos niveles, ¿eh? Mis hijos pueden estudiar en su estudio, en su habitación, tienen luz, o tienen que estar en un cuchitril. O sea, que ya nos vamos a... Entonces, pero es que los que tienen problemas y cantan canciones con problemas son esos. Entonces, habrá que ver por dónde respiran esos. Antes estabas hablando del tema toda la música latina y es muy identitario que estáis hablando, el reivindicar las nuevas demografías aquí en Estados Unidos está de puta madre. El problema es que te viene de arriba abajo. Y no es un desborde de abajo arriba, pero tiene esa Residente, Calle 13, que es espectacular. Y yo quiero perrear. Qué directo tiene. Ahora mismo hay otro chaval que se llama Morat. Sí, pero... Parroquí. Sí, este claro, es de, pues cambia. Claro, que pues, incluso Ajax y Prosa hasta ahora, ¿sabes? Hasta que se nos ha caído otro de decir, joder. Es de que no estamos hablando de los 80 o los 90 que teníamos conductas que a lo mejor ya no están toleradas ni en nosotros mismos. Pero, coño, tú llevas ya 7, 8 años metido de feminismo aquí para que te cierres la boquita. Sí. Entonces, pero es tan identitario como lo que le estaba contando de cuando escuchábamos a Caso Urbano, Botas y Tirantes. Funciona exactamente igual. Porque os recuerdo que en aquella época el PP gana y luego gana con mayoría absoluta. Ah, o sea, sí, y ese Madrid rebelde y tenemos Ayuso... barriendo, o sea, te sobrevivimos. Quiero decir, eso, cuando quiero ser optimista, eso quiere decir sobrevivimos que de aquí la mitad vota al PP. O sea, te quiero decir, joder. O sea, más o menos. Es complicado también salir de ese rollo. También en episodios, también te digo, o sea, el 15M, que tenía una banda sonora muy plural de los chicos del maíz, de tal. Pero fíjate que tú estamos la que decías que no eran tan incisivos, pero yo creo que fue el gran momento en el que se puso en tela de juicio el sistema, el régimen del 78. Y no se necesitó música. ¿Por qué? Porque había un optimismo, la gente estaba trabajando por y para el pueblo. Nacho Vegas, Fundación Robo, empiezan a hacer canciones con un objetivo de dar canciones a la gente, que está todavía en Bandcamp y os lo podéis bajar y son versiones y son muchos grupos. Es decir, ¿qué pasa? Que ahora vivimos todo lo contrario, vivimos la reacción. Todo ese proceso ultrafascista que se tiene que colocar aquí y en el resto. Y está. Entonces, ¿qué pasa? La gente está con los brazos bajados. Es muy complicado ponerte a pensar cosas si no llegas a fin de mes. Es muy complicado si no tal. Es decir, joder, es que lo que decía él, el asociacionismo está matándonos. O sea, ni yo puedo. Yo estoy en el AMPA, trabajo con la Asociación Vecinal de Aluche, algo, intento ayudar algo. Es imposible. Y menos con niños. O sea, yo, perdóname, o sea, y es que los llevo al fútbol, claro. ¿Qué hago? ¿Les meto? Es que claro, es que aunque los metas al conservatorio, es que les hacen odiar la música. O sea, porque es así, porque los conservatorios es así. O sea, yo soy música, soy cantante, y lo sé. Sé que la música es un mundo duro, que estar todos los días ensayando y venga, y venga, y venga, y ponte esa canción y otra vez, es que terminas cogiendo mañana la canción y dices... Odio el solfeo con toda mi alma. Absolutamente. Por ejemplo, de las canciones del grupo, yo me lo paso muy bien con mi grupo, yo voy a dar mis conciertos y tal, me lo paso de puta madre. Pero ensayando, digo, estoy hasta el coño esta canción que hace 2 años me encantaba. Y me daban ganas de cantarla todo el rato, pero cuando la empiezas a ensayar una y otra vez te cansas. Y yo creo que eso es extrapolable a todo, que ahora como tenemos tanto otro abanico de posibilidades de divertirnos, pues la música está dejando de serlo. Por desgracia, creo yo. Y... O la música más simplona que te exija menos. Pues claro, como pues con el autotune, que mola, porque es democratizar de repente el cantar el autotune, pero te hace que cualquiera se crea y no tiene que ver seguramente nada con lo que sepas hacer tú. Que realmente cualquier disciplina artística, hacerla bien, implica curro. Y estamos perdiendo la paciencia en muchas cosas, el interés en hacer las cosas. Si no ves resultados en la primera canción, ya no vas a seguir haciendo canción. No, coño, hay que seguir currándosela. La primera canción será simplona y tal, pero todo es tuya, tira para adelante. Pero tienes que currártela para ir mejorando. El primer escrito que hice, pues lo leo ahora y me quiero morir de vergüenza, pero... estoy más contento, lo mismo lo leo dentro de 5 años y digo, hostia, Santi, vaya basura, tenés que haberlo hecho de otra manera. Al final hay que tener un poco de paciencia, a veces lo estamos perdiendo por esa cultura de la inmediatez. Hay que tener paciencia cuando te pones a hacer algo, cuando te pones a crear, pero hay que tener paciencia también a la hora de leer y de escuchar, darle otra oportunidad a todas las canciones, no que directamente bajarlo y decir, esto no me gusta. Luego siempre alguna vez te va a hacer un flash y de repente dices, hostia, esto que era, vuelvo hasta que lo localice. Pero con la paciencia es algo que estamos perdiendo y que hoy estáis teniendo porque no habéis subido y llevamos ya 2 horas de palique, con lo cual estoy encantadísimo. ¿Te puedo hacer una preguntita? Porque hablamos de la historia, en este caso de 1991 hasta tal. ¿En qué época nos movemos con, en este caso? En muchas, porque realmente hay historias desde el siglo XIX, hay una brutal, por ejemplo. Bueno, la historia de Irlanda la cuento en tres capítulos distintos, porque con 3 canciones diferentes, una versión que hacen los Drosky Murphys del Fields of Attenry, otra de un grupo que se llamaba Black 47, que habla, que su nombre lo toma de la gran hambruna, y de los Steel Little Fingers. Por ejemplo, voy desde eso, y ahí te tienes que ir a la Edad Media para entender cuándo entran los ingleses a Irlanda. Hay historias más del siglo XIX, de asociaciones secretas, de sindicalismo, la mano negra, pero la mayoría en realidad sí que son más años, desde los años 60 hasta ahora. Tengo buenos bloques de la Guerra Mundial, del antifascismo, de la Guerra Civil, pero la verdad es que es bastante variado. No puedo decir, es uno de los problemas de mi libro, que no puedo decir... Va de esto solo, ¿no? Es muy salpicado, son las cosas muy independientes entre sí. Sí, bueno, historia un poco de lo que es la música, alrededor hechos, de la política. Hechos políticos, sí, canciones a las que se les ha cantado, que a mí me han recordado a través del rock. Fundamentalmente lo que más hay es desde los años 30 hasta los años 2000. En el segundo libro tiro más de pequeño, hilo más con pequeñas anécdotas personales de cuando los comienzos de la militancia, para ir metiendo los temas generales. Por ejemplo, hablo de cómo el que era mi mejor amigo se metió a yonki, para acabar hablando del problema real de la heroína, tanto lo que se habló en los 80 como lo que hay ahora, que hay unos repuntes que lo flipas, sí, y me tiene loquísimo. Mentira, que gente sí. Que sabe lo que ha pasado siga cayendo, pero bueno. Y al final es eso, no es una época, no puedo decir, el libro va de 1920 claro, a tal, bien, es súper amplio en ese sentido. Desde el medievo hasta... Sí, sí, sí, y en el mismo capítulo te puedo ir, pues hay uno dedicado a Mano Negra, la banda, cuento la historia de la Mano Negra, la sociedad secreta anarquista del siglo XIX, para acabar hablando de lo último que ha hecho Manu Chao cuando regresó en Cuenca a tocar después de la gira de Mano Negra. Hay historias... Me gusta mucho jugar a eso, a de una cosa que pues parece como un capítulo de los Simpsons, que empiezan con una cosa y luego el capítulo va de otra. Sí. Pues voy haciendo esos círculos para acabar casi siempre en el mismo sitio. Me gusta decir que hay como un hilo rojo que acaba uniendo todo en la historia, y es que la puta verdad. Sí. El hilo rojo de la historia que andan los chicos del maíz, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, es que en el fondo el rock and roll, o sea, empieza con... es política, ¿no? Es la música que es la que estamos hablando. Es el cruce entre el blues... Y es la emancipación de la esclavitud negra y es el folk americano, pero es que el folk americano son los primeros grandes cantautores, se colaban en los trenes en el medio oeste y se iban a las huelgas, que los Wowleys eran unos sindicatos estadounidenses antes de la Segunda Guerra Mundial salvajes, y estos tíos se colaban, iban con las guitarras a prestar su voz para las luchas sindicales, y es ese cruce de caminos el que da a nacer el rock and roll. Y de hecho, mira, una historia para tu próximo libro, seguramente la conoces, uno de los primeros, se llamaba Joe Hill, era sueco, que emigró en torno a 1910 o por ahí, y o a finales, ya no me acuerdo la fecha, o a finales, y fue muy problemático porque era muy sindicalista, Y en una de estas, pues, le cazaron, le cogieron y le acusaron de haber cometido un atentado terrorista, no sé qué historia. Y él estaba esa noche con una mujer. Y como se presuponía en la historia que estaba casada, no dijo el nombre y lo fusilaron con la primera, ¿no? Y ese es el primer gran mártir del rock and roll, y de ahí pues viene, o sea, es Joe Hill y llega Woody Guthrie, Joan Baez, Bob Dylan. O sea, te quiero decir, la teoría de los 6 grados de Bacon, sí. Y nos sobran 3. O sea, así que... No, yo creo que la música en general, independientemente, se basa sobre todo en el rock, pero yo creo que todo tipo de música tiende a reivindicar un poco, o a nivel político, a nivel personal, o es una reivindicación, o un canto a tu vida, o a... El flamenco, pero mira, ponte un ejemplo, Rocío Jurado cantó en una época en la que no se podía cantar, que era una señora que le gustaba darle caña al cuerpo, y que, o sea, entonces todo es una reivindicación, si el rock se basa más en eso, pero... Sí, no, pero todo. No, el problema ha sido muchas veces la endogamia. Como me gusta el rock y el rock de escorbuto, el punk, pues tengo que ser de aquí, es decir, bueno. No, yo escucho de todo. En los 90 Neil Young, que es un country, un folk, se va de banda con Pearl Jam. Sí. Hacen un disco y se va de gira. Y hablabas de la gran hambruna, me imagino que te refieres al Dust Bowl. De los años 20. No, pero la anterior, la de 1846. Ah, la de Irlanda. En Estados Unidos, toda la gran hambruna que hace que se vayan todos de Oklahoma, los Okies, que se vayan al Big Sur, a California. De ahí hay un hilo conductor en las uvas de la ira de John Steinbeck, en la película de John Ford, de James Stewart, el actor. Pues, como en los 90, Bruce Springsteen, que viene de hacer el Born in the USA, que es una canción completamente antimilitarista y completamente anti-himno, que se pelea con Reagan porque lo utiliza para su campaña y dice, no te has enterado de nada, sí. Y en los 90 deja ese rock, vuelve al folk que ya lo había hecho en Nebraska y coge toda esa historia y la mete con las espaldas mojadas de los años 90 y hace un disco que se llama The Ghost of Tom Jones, que es el protagonista, que es este igual. Es decir, es que es, no solo es el rock, entendido como rock, es más, hay muchísimo más, el folk latinoamericano que estamos hablando, ¿no? Por supuesto. Y el flamenco, Loli Manuel, ese nuevo día en el 75, que está Franco a punto de morir, ¿no? Y como los gitanos también reivindican muchísimo, Morente, Carlos Cano, que también desde la copla, hay infinidad de... Y tiene muchas veces, tú estabas hablando antes del último que cierre, respecto a Víctor Jara, ¿no? Escape respecto a Víctor Jara también, ¿no? Es decir, el rock se ha nutrido siempre y funciona fenomenal cuando se nutre. Ahora que no se ha nutrido todavía del trap, en el momento en el que se nutra del trap, en el momento en el que se nutra del trap, va a empezar a reivindicar y va a haber movidas nuevas, locas, porque la gente va a decir, hostia, esto mola. Porque a lo mejor lo que no tiene el trap, que es esa tranquilidad, ese down tempo, tal, pues llegará un momento que la gente, y porque también cambiarán las drogas a lo mejor, ¿no? La ketamina pasará a otra movida, porque las drogas también... metidas de lleno en la gente joven y en la música, ¿no? Entonces, en cuanto venga una... De manera más positiva, o sea, se está normalizando el consumo de drogas, no es como... Pero realmente... Siempre. Sí, pero de siempre, sí. Claro. O sea, creo que ha habido pocos grupos que sean... No a las drogas, chicos. Bueno, veas, Corpus tiene una canción, es decir, hostia, te vienes a la Ocupa activismo y te vienes a... y solo te vienes a drogar... No me acuerdo cómo se llamaba, porque era Alternativa Platino, es decir, que hay muchas referencias. Y ojo, cuidado, que es que ahora también la problemática que tenemos ahora con las drogas no es la que teníamos antes, tradicionalmente. Es que ahora es la droga legal, es el fentanilo. Y te lo va a recetar un médico porque tienes que seguir trabajando. Entonces es que ha cambiado el paradigma radical en todo. Pero lo del fentanilo es más en Estados Unidos. Aquí está entrando. La benzodiazepinas y demás. Claro, y benzodiazepinas es una canción de... Biznaga, el último disco de Biznaga. Ha puesto la salud mental y ha puesto las drogas. En medio. Y sobre todo drogas para seguir funcionando, para seguir trabajando, porque tienes que consumir, porque tienes que consumir, porque tienes que consumir. Es decir, claro que hay. Y también porque tenemos otra historia. Antes podías decir, venga, libertad, que todo el mundo se drogue, yo me drogo. Pero claro, ya, por lo menos en nuestra parte, somos ya adultos, si somos conscientes de la problemática, tú estás hablando de nuevo la heroína, claro, en mi distrito, el barrio de Los Cármenes, coño, claro que afecta a los hijos de mis amigos, Claro, cambia mucho el chip. Entonces tienes, ya trabajas desde otra perspectiva. No eres prohibicionista, no quieres que se meter policía y que se curatice la sociedad. Trabajas desde otra alternativa, ¿no? Pero ya lo ves desde otra, desde otro rollo. Bueno, yo creo que ahora es el momento en el que os lanzáis y os cogemos como estrellas de rock. Yo en daros las gracias por haber aguantado la chapa, ¿vale? Porque sé que esto es intenso. El libro más. O sea, cagar. Por eso te has hecho 500 páginas y vamos por, y nosotros vamos por fascículos. Por fascículos. Yo creo que no pasaba esto, pero me veo obligadísimo a hacerlo. Yo creo que os demos un aplauso. A vosotros. Sí, sí, sí. Que esta gente se querría ir a dormir, ¿no?